Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española, hoy con un clásico que, bueno, tenemos mucho de lo que hablar con este gran clásico de Mega Drive del año 1994, Sonic 3, que ensamblado con ese Sonic & Knuckles, también estupendo, daba de sí ese Sonic 3 & Knuckles. Un tema bastante polémico, un tema que comentaremos a lo largo del programa de hoy, que seguro dará mucho de qué hablar con el amigo Eduardo Polonio Gutiérrez. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar aquí otra vez hablando de Sonic. Sí, cerramos Sonic. El círculo con Sonic, ¿eh? Sí, sí. ¿Recuerdas cuando en los primeros programas del Club Vintage había imbéciles que nos llamaban Nintenderos y tal? Sí. Míranos ahora, ¿eh? Míranos ahora. Esta temporada se os llega, llega en esplendor casi. Telita. No veas. ¿Cómo estás, amigo Cristian? Pues muy bien, aquí muy contento de hablar de lo que para mí fue el último Sonic. El último Sonic. A partir de aquí dejé de jugar a Sonic. Bueno, el último Sonic de Mega Drive. Sí. El último Sonic de 16 bits y de 32, sí. Porque ni nos toque tampoco. Sí, no tenemos en cuenta, claro, el 3D. Ahí está. Claro, bueno, es que el 3D también. Para mí que no lo toque ni con un palo. Ya. Es que, claro, es que tiene sus cosas. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en este programa de hoy. Que bueno, que como viene siendo habitual con todos los Sonics, pues evidentemente le tenemos muchas ganas y vamos a disfrutar mucho a lo largo del programa de hoy, porque tiene mucha chicha y creo que lo vamos a disfrutar. Así que sin más, amigos, comenzamos Sonic 3 & Knuckles aquí, en el Club Vintage. Hasta ahora. Comenzamos con este Club Vintage agradeciendo a los amigos que nos ayudaron con el crowdfunding ya de casi hace un año. Pedimos disculpas otra vez por lo que hemos tardado, pero bueno, estamos intentando hacer todo lo posible para llegar y agradeceros ese esfuerzo que hicisteis con nosotros y esa confianza que depositasteis en nosotros. Así que sin más, comenzamos con los nombres de hoy. Comenzamos con Samuel Márquez, Quique Enrique, Pablo Anselmi, Pepe, Matías Palomo Guzmán, Daniel Isidro, Magun, José Ramón Fajardo, Jaime Merengue, que es nuestro amigo Jaume Esteban, que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, Bandor, Sergi Caro Treseras, nuestro amigo de aquí de Barcelona, Eric Bayona González, gracias Eric, Roushi, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es Roushi. Rubén Araña Sánchez, Yago González, Manuel Suárez Bahamonde, Juanma Sevilla Fútbol Club, nuestro amigo Juanma, un abrazo Juanma, Jare, Pedro Sigüenza, Chema Fernández, un saludo Chema, Ricardo Pérez, Cepe, Mar Mora, Jorge Requena, Borja Yoyo, Rubillo, Nestares, Woodelf y Raúl. Raúl 3 Danime, estos son los nombres de hoy, os agradecemos muchísimo y si no hemos hecho algún saludo es porque, bueno, con el nombre a lo mejor no nos hemos acordado de vuestro nick o algo, ¿sabes? La gente que lo ha dejado claro, pues nos hemos acordado más, pero no, muchas gracias, todos los saludos son de corazón y en fin, que muchas gracias por haber apoyado este Club Vintage en su momento y que hoy estemos aquí gracias a vosotros, que no es poco. Me parece a mí que es pronto para anunciarlo todavía, pero yo lanzo la patata, Edu y Cristian, si me permitís. Yo la lanzo, ¿eh? 13 y 14 de julio, espera que miro el calendario. 12, 13 y 14 de julio de 2013. Yo digo Málaga. Málaga. Cuidado, yo digo Málaga. De momento no está confirmado del todo. Está yendo por el buen camino la negociación, vamos a decir. Y es muy probable que tanto Arcadia Gamers como el Club Vintage estén el 12, el 13 y el 14 de julio en Málaga, en el Gamepolis, una nueva feria que se va a hacer en la ciudad andaluza. Anda. Y todo lo que sea llevarnos a Andalucía, pues ¿qué queréis que os diga? A mí me parece sencillamente maravilloso y delicioso estar en Málaga. Qué ilusión que, me hace. Y que siempre está bien rodearnos de gente que escucha el programa, ¿no? Exacto. Y saludarnos y estar allí un rato, pasar el rato, iniciar. Y echar unas tapitas ahí, unas tapitas, cervecitas. Lo malo de Andalucía, ¿sabes lo que es? Lo único malo de Andalucía creo yo que tiene. Es lo único malo, porque ya sabéis que yo mi sangre andaluza pues la llevo siempre y la paseo siempre con mucho orgullo. Cruzcampo. Ya lo sabía. Cruzcampo, tío. Cruzcampo. Bueno. Zaragoza tiene muchas cosas buenas, tío, pero ¿sabes qué es lo malo? Laurum. Ámbar, tío. Ah, eso, ámbar. Ay. Ámbar. No, pero es maravilloso poder ir a Málaga. Ojalá podamos ir, ¿eh? Ojalá podamos ir. En todo caso, eso, 12, 13, 14 de julio, Gamepolis. Podéis consultar la información en, os voy a decir la página, si me permitís, gamepolis.org. Con toda la información habrá espacio para juegos retro, habrá un montón de campeonatos de Call of Duty, de FIFA y tal, que va a haber grandes premios. A ver si convencemos para unos cofetes también. Pues sería estupendo, ya después de lo del año pasado en el Retro Madrid, sí. ¿Sabes? No, la lástima fue el que... ¿El año pasado? Fue en marzo, ¿no? En Retro Madrid. Bueno, la lástima de ese torneo es que nadie nos hizo frente, ¿sabes? Había mucho perro viejo del King of Fighter, pero la sabia nueva. Qué chulillos, vamos. No vayas tan de chulo, Tony. Encima él, que quedó segundo en los dos. Vamos a explicar esto otra vez, maldita sea. Torneo que ganó Cristian Sevilla, el Ecacom 2 ganó Edu Polonio y Servidor quedó segundo en ambos. No hay nada más triste que eso. En fin, lo que íbamos a comentar es el programa de hoy, año 1994. Tenemos un suceso pues que evidentemente no nos gusta, pero que sucedió. Raúl Julia, un 24 de octubre, el actor puertorriqueño que ha hecho grandísimas películas. Nosotros, desgraciadamente, quizás lo recordemos a veces por Mr. Bison en la película de Street Fighter de Movie, pero también ha hecho grandísimos papeles. Hizo Gómez también. Gómez, que vaya papelazo, cuidado. Buenos, de los buenos. Sí, sí, pues el 24 de octubre nos dejó desgraciadamente este actor puertorriqueño y bueno, y ahí queda su legado de grandes películas de cine que podéis consultar, podéis ver todavía, evidentemente. Tenemos deportes de ese año, tenemos el campeonato de motociclismo. Edu, empezamos con 125 centímetros cúbicos que lo ganó Kazuto Sakata, seguimos con 250 centímetros cúbicos que ganó Max Biaggi, que ya estaba dando caña en el año 94, y en campeón del mundo de 500 de la cilindrada reina, Edu, ¿quién sería? Michael Doohan, por supuesto, como no podía ser de otra manera, tenía que ser Michael Doohan. 24 de junio de 1994, película que llegaría ese año, El Rey León, ni más ni menos, Disney. Yo, podríamos estar hablando del Rey León, yo creo que el saludo, el cariño se lo tiene que llevar Constantino Romero por las circunstancias obvias, creo que nadie os va a hablar mejor del Rey León que nuestro amigo Funs y Joan en Tú no has tenido infancia, así que yo recomendaría que le echaseis un vistazo a Tú no has tenido infancia. Totalmente. Y veáis este especial que hicieron del Rey León, que seguro os lo contarán mil veces mejor y con más tiempo que de lo que podríamos contar nosotros. Sí, muchas anécdotas, y Simba, y Kimba, y muchas sí, mucha tela. De hecho, hoy tenía que venir Funs, pero no ha podido, desgraciadamente, porque tenías que crecer a 600 kilómetros de aquí. Pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible sin Funs, porque estos programas de Sonic, evidentemente, con Funs ganan mucho y suman mucho, y le mandamos un caluroso saludo desde aquí al amigo Funs. Espero que lo disfrutes. Y tenemos juegos de ese año, 1994, tenemos títulos como Mortal Kombat 2. Tenemos Super Bomberman 2, un título que parece que todavía no ha caído en el Club Vintage ningún Bomberman y no sé por qué. Extraño, ¿eh? Extraño. Es peculiar. Y mira que pitote aquí, ¿eh? Con sí, Bomberman. Y tanto, mucha tela por cortar y no ha tenido aparición. Los que sí que han tenido aparición han sido Donkey Kong Country, que fue nuestro programa piloto y que os recomendamos que escuchéis este inicio del Club Vintage tan tan bonito, ¿no? Fue romántico a su manera. Sí. Y tenemos Contra Hard Corps también, un título que estuvo aquí en el Club Vintage. Gran Contra, la verdad. De los mejores. A mí me gustó mucho, aparte del cambio ese, ¿no? De Super Nintendo a Mega Drive, esos poquitos juegos que salieron de Konami en Mega Drive, donde mostraron su buen hacer. Konami en esta consola, con este Contra Hard Corps o Castlevania Bloodlines, impresionantes. Impresionantes ambos. Tenemos Dragon Ball Buyu Red Suden de Mega Drive también, un juego estupendo que estuvo en nuestro Club Vintage TV. Sí. Así que si queréis consultarlo, vais al YouTube, Club Vintage TV, y veis nuestros objetos. Ahí está. Y tenemos KOF 94. Maravilloso. Siempre que hablamos de KOF la ligamos. Sí, porque empezamos a hablar y bla, bla, se nos va la olla, y Kyo. Sí, sí, sí. La primera vez que aparece Kyo, claro. Esto estrella japonesa del KOF. Sí, claro. Sí. KOF 94, en el principio. Y acabamos con otro título importantísimo en la historia. El videojuego como es Warcraft de Blizzard, ni más ni menos. Estamos hablando de casi la revolución del RTS, ¿no? Esto daría también por una grandísima... una grandísima charla, pero bueno, en fin. Guay. Warcraft. Vamos, si os parece bien, con el programa de hoy, amigo Edu. Vamos con este Sonic 3 and Knuckles, que me encantaría saber cómo suena. Así que, música, maestro, ¿qué tenemos hoy aquí? No creo que existiese lanzamiento más fulgurante en la historia de Sega que el de Sonic el Erizo. Estamos hablando de un proyecto que, bueno, que hemos repasado a lo largo del Club Vintage. Es casi historia del propio Club Vintage. Sí, porque el 1, el 2, el CD... Y el 3 ahora. Y el, o sea, el 3 que lo, ahora. Y el Knuckles, evidentemente, los vamos a tener prácticamente todos hoy aquí. Solo nos falta el Spinball. Sí, que también tiene un poco de historia incluso hoy aquí en este programa de hoy. Así que también hablaremos un poquito de este Sonic Spinball. Lo que quiero decir es que, si os fijáis, no hubo lanzamiento más fulgurante. Estamos hablando de que Sonic estuvo en prácticamente todas las plataformas disponibles de Sega de alguna u otra manera, y encima muchas veces con muy buenos resultados, otros no tanto, evidentemente, pero lo que tendríamos en Mega Drive, dejando de lado quizás este Sonic Spinball, era pura canela, pura canela. Y este Sonic 3 y Sonic and Knuckles, pues evidentemente también engrasaban y engrosaban, pero mejor dicho, lo que vendría a ser este cuarteto de oro, ¿no?, en Mega Drive. Un cuarteto que, a pesar de ello, tiene polémica, que la comentaremos hoy también aquí, pero que sin duda pues lo rompía. Sí, la verdad es que sí. Fue un cuarteto, bueno, fue la trilogía original, si podríamos decir aquello de que... ¿Ves? Ya empieza el debate. Ya empieza. Es que para mí aquello era... Sonic and Knuckles fue una continuación. Sí, totalmente. Ya dentro de un ratito ya explicaré más o menos lo que me sucedió a mí con el Sonic 3 y con el siguiente Sonic and Knuckles. Pero sí, fue aquello un poco extraño. Edu, año 1994, Sonic 3, madre mía, ¿no? Sí, con lo que te costó tener Mario 3, ¿no? que no pasaron años. Claro, yo, a ver, como ya he dicho muchas veces en el Club Vintage, no tuve Mega Drive. O sea, yo lo vi desde otro punto de vista, ¿no? El caso de Sonic. Y la verdad es que me impactó bastante, ¿no? El hecho de ver a Knuckles principalmente, ¿no? Me chocó, ¿no? Siempre he visto Sega, pues Sonic, Tails y el malo Robotnik, ¿no? Y ya ver otro personaje, pues me chocaba. Decía, hostia, mira qué curioso, ¿no? Otro personaje de la saga Sonic. Y la verdad es que el juego, pues lo poco que vi, ese principio, ¿no? Ese Sonic transformándose en Super Saiyan, tirándose del helicóptero de Tails, te dejaba bastante tocaete. Y me hacía polvo eso, ¿eh? Me flipaba mucho con eso. Digo, hostia, qué pena que no tenga una Mega Drive ahora mismo. Yo toca hablar de Abuelo Cebolleta, ¿te acuerdas? Radical Gamers en la puerta. Que, fue ahí. Hijo de perra. Siempre en una tienda aquí de Sarrañola, debajo de la puerta de nuestra casa, estaba la tele ahí puesta con la demo, Christian, todo el día. Sí, todo el sí, día, sí, po. Ahí cayeron los Sonics. No, el Sonic 2 y el Sonic 3 cayeron ahí. Sí, es que la verdad es que era una tienda bastante, bastante toca pelotas en ese sentido, porque pasabas por al lado y veías o eso, o veías la Neo Geo con el Art of Fighting. Casi ahí, nada. Decían, madre mía, pero ¿qué es esto? Sí. Marvelous, ¿eh? Marvelous. En todo caso, Sonic 3, estamos hablando además de un debate que incluso he llevado a Mundo Gamers hasta cierto punto, con lo que vendría a ser la extinción de Sonic, ¿no? De alguna manera, llamémoslo así, de forma jugable, ¿no? De cómo ha ido pasando el personaje a lo largo de los muchos años, degenerando de alguna u otra manera, ¿no? Y encontrando y buscando las claves que lo han llevado a eso, ¿no? Yo creo que incluso ya encontramos alguna de esas claves, y esto lo propongo aquí como especie de primer debate de esta noche. Encontramos un poco de ese desgaste del personaje incluso al principio de su propia existencia, ¿no? Porque estamos hablando de que Sonic, no conforme con tener los juegos de Mega Drive, que eran evidentemente, fuera de toda duda, grandísimos juegos, en Master System también se firmaron algunos títulos por parte de Aspect, normalmente bastante excelentes, pero tenemos cosas bastante lamentables con otros nombres, con otros personajes incluso, que quizás no estaban a la altura de las circunstancias que se podía esperar del personaje, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Sonic Labyrinth, hablamos de cosas como, por ejemplo, Tails y Air Patrol, hablamos de juegos que quizás no estaban a la altura y que jamás veríamos por parte de Mario, por parte de la competencia, jamás veríamos esos subproductos, y si los vimos, que los vimos en el caso de Luigi's Missing, Mario's Missing, sí, perdón, y este tipo de juegos, pasaron dos o tres veces y jamás volvió a suceder porque Nintendo no quiso saber jamás de esos problemas que podrían haberle conllevado a la propia Nintendo con su personaje, ¿no? Quizás Sega no mimó e incluso sobreexplotó su propio personaje de forma voluntaria. Sí, sí, totalmente. Perdón. Además, pasa el tema de que con Mario, los subproductos de Mario pasaron un poquito desapercibidos. Totalmente. Era un poco de no te los veía venir, no había publicidad, no sabía si habían salido para España. Era aquello que lo veías en el videoclub, como me pasaba a mí, videoclub o tienda de videojuegos, y no sabía si aquello incluso llegaba a ser oficial por Nintendo. Pero en cambio con Sega sí que eran, eran productos oficiales. Uh-huh. Tenían la marca de Sonic, tenían el sello de Sega, tenían, era todo Sonic. Pensabas que iba a ser lo mismo que jugar al Sonic 1 o al Sonic 2. Uh-huh. Y no, o al Sonic 3, claro. Claro. Pero no. Teníamos cosas, por ejemplo, como Sonic Chaos, que creo que aún es potable hasta sí, cierto punto. Pero luego teníamos cosas como Sonic Triple Trouble, que es como... Es una vuelta de tuerca más. Sí. No deja de ser la segunda parte del Sonic Chaos, igual no me acuerdo. Sí, de hecho, en algunos lugares, bueno, en Japón es Sonic Tails, Sonic Chaos. Sí. Y en Japón se llama Sonic Tails 2, este Sonic Triple Trouble. Edu, cosas como Tales Adventure, también un poco LOL, un poco chungas sí, al menos. Quizás encontramos ahí, ¿no? Luego cosas incluso como Sonic Spinball, que este sí que estuvo en Masters en Mega Drive y estuvo desarrollado por todo un Sega Technical Institute. Mm. Hemos hablado además, a lo largo de los últimos, bueno, de los programas que hemos tratado aquí con Sonic, que lo que vendría a ser el personaje viene tomado, viene dirigido, viene... apadrinado, podríamos decir incluso, por tres personajes que son principales en la historia del erizo y que no siempre han estado ahí. Mm. Personajes como Hirokazu Yasuhara, Yuji Naka, que este es el que pasa la historia casi, claro, y Hayao Nakayama, ¿vale? Estamos hablando de que Sonic 3 viene desarrollado después de Sonic 2, por obvio que parezca, con los problemas que hubieron en el Sega Technical Institute con el desarrollo de Sonic 2 y con el posterior enfado de Yuji Naka y compañía a la hora de desarrollar esta tercera parte y querer desembarazarse de lo que vendría a ser de la parte americana del Sega Technical Institute, que recordamos que estaba en Estados Unidos, evidentemente. Entonces, sin ese desarrollo, sin esa parte americana, el juego pasa a ser de nuevo casi un título exclusivamente japonés, como bien pudo ser Sonic 1 o como bien pudo ser Sonic CD, como ya recordamos en el programa de Sonic CD y Sonic 1. Entonces la cuestión es la siguiente: nos encontramos de nuevo con una Sega, o un Sonic Team, mejor dicho, dispuesto a desarrollar un videojuego totalmente japonés e intentando hacer las cosas que quizás con Sonic 2 no se le permitieron. De hecho, existen muchas fuentes, Sonic Retro, yo es la que os recomendaría ya desde el mismo principio a la hora de consultar estas informaciones de Sonic tan sumamente interesantes, en las que se habla, de hecho, que Sonic 3 en un principio ni siquiera iba a ser un juego desarrollado de plataformas en 2D, sino que pretendía ser una especie de vista isométrica desde el aire, como lo que podría haber sido después Sonic 3D, pero salvando mucho las distancias, evidentemente, del producto que haría Traveler Tales en el futuro. Es obvio, además, que desde 1991 hasta 1994 quizás hay una especie de desgaste del personaje. También es cierto que en la prensa del momento probablemente no se llegó a ver ese desgaste por parte de algunos medios. También es cierto, no es menos cierto, que el personaje, según pasan las entregas, deja de ser tan fresco como pudo ser al principio. Entonces quizás Yuji Naka y compañía ya empezó a detectar ese desgaste con este Sonic 3 y sí quisieron hacer algo nuevo, pero al final se les puso muy difícil, se les puso cuesta arriba el desarrollo de un Sonic 3 distinto al que tenemos en la actualidad. ¿Valió la pena lo que tenemos ahora? ¿No valió la pena? Evidentemente valió, pero es evidente que se nos ocurre ese What If que podría haber sido muy interesante, ¿no? Tenemos, como solemos hacer cuando toca un Sonic, hablar de la contraportada de la versión PAL española, que no es tan sorprendente como en las anteriores, ¿eh? Aquí ya teníamos las carátulas azules de Mega Drive. Sí, las de bolitas. Sí, las de bolitas. Nunca me había fijado en las bolitas, en realidad, ¿eh? No, es verdad. Son bolitas azules. Sí, es que lo estoy viendo tan grande. Bueno, total, que lo que quiere decir la sinopsis era algo así como 6 estupendos niveles, etapas especiales totalmente nuevas, nuevos enemigos, sus últimas y más trepidantes aventuras nunca vistas. No, aquí no es usted Sónico ni nada. Pero bueno, no está más mal tampoco. En todo caso, lo que estábamos hablando antes de ponernos con la sinopsis, técnicamente nos encontramos con que el propio desarrollo, la propia placa en la que se iba a hacer, o sea, en el cartucho que se iba a usar para este título, iba a ser la misma que albergó juegos como Virtua Racing en Mega Drive, pero parece ser que todavía no estaba en desarrollo o estaba todo suficientemente avanzado este desarrollo de este chip para que realmente se hiciera este Sonic 3. Probablemente habríamos visto una cosa muy diferente a lo que teníamos actualmente. Estamos hablando de que se iba a hacer con el SVP. Exactísimamente. Ah, era este uno de los juegos, junto con, pongamos, si mal no me acuerdo, de Virtua Fighter y Daytona USA, de hecho, que se llegaron a anunciar. Sí, ¿te acuerdas? Daytona USA no lo sé, pero Virtua Fighter, de hecho, Virtua Fighter anunció para Mega Drive. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que iba a usar el chip y tal. Y parece ser que Naka pidió que se usara este chip para desarrollar Sonic 3. Todo habría cambiado bastante. Sí. Pero al final, evidentemente, la cosa no se llevó a cabo porque, evidentemente, cuesta mucho más. Sonic es un éxito seguro, eso nadie lo duda, pero a la hora de la verdad pues resulta más fácil hacerlo con lo que vendría a ser las herramientas habituales y desarrollar un juego 2D clásico, básico, y que al fin y al cabo probablemente era el tiro seguro de cara a desarrollar este título. En Estados Unidos, como estábamos diciendo, llevado sobre todo por Yuji Naka, productor, y Hirokazu Yasuhara en el puesto del director, un personaje que estuvo en Sega, de Sega ha estado incluso en Naughty Dog, y ahora mismo, oh Dios mío, está en Nintendo. Es muy fuerte esto, ¿eh? Vaya, es muy fuerte, ¿eh? Que Yasuhara esté en Nintendo es muy fuerte. Uno de los padres de Sonic en la competencia. Sí, sí, sí, sí. Además, tú fíjate que según se va desmembrando a lo largo de los años lo que vendría a ser el gloso de este trío, ¿vale? Que Sonic 3 casi ya rompe el último lazo, porque parece ser que Naka, y no es que lo digamos nosotros, sino que podemos buscar en hemerotecas, podemos buscar en muchos sitios en los que se habla que Yuji Naka es un personaje de carácter peculiar, ¿vale? Parece ser que la última pieza que se rompió en la relación Yasuhara Naka fue en este Sonic 3 and Knuckles, o sea, en el desarrollo de Sonic 3 y Sonic and Knuckles, que fue la última pieza que se rompió, y desde entonces prácticamente no nos hemos vuelto a ver juntos, y tenemos toda la historia que vendría después con todas estas cosas del Sonic Extreme, con Sonic R, con todos los mil problemas que Ana, bueno, Sonic R no tanto, evidentemente, pero con sobre todo Sonic Extreme en Sega Saturn, pues sí que tendríamos una historia realmente para no dormir. Uh-huh. Y Sonic Jam, claro. Sonic Jam maravilloso. Anda que no. En fin, estábamos comentando también el hecho de tener un cartucho que básicamente, si os fijáis y si nos paramos a mirar lo que vendría a ser este cartucho, contenía lo que vendría a ser esas 6 pantallas que comentaba la propia sinopsis, y bueno, lo comentaremos más tarde cuando nos toque hablar del propio juego en sí, pero no es extraño pensar, una vez te lo acabas, Edu, que la sensación como mínimo es decepcionante. Hombre, a ver, ya de hecho 6 pantallas, ¿no? 6 pantallas de 2 actos cada una. Muy flojo. Te se hace muy flojo todo, ¿no? Muy muy rápido, muy... ya me lo he quemado, ya está. Además, además, un poco el hecho de tener una pila de guardado, que como ya veremos más tarde, una pila de guardado y 6 pantallas, se hace una experiencia un poco, digamos, un poco rápida, ¿no? Uh-huh. No es aquello de, ya te han matado, vuelves desde el principio a jugar, mantienes más continuos. No, aquí ya... Te está dando a entender de que puedes volver a empezar desde la pantalla donde te han matado, con 3 vidas de nuevo. Sí, sí, claro. O sea, que eso corta mucho. Técnicamente, además de cortar, luego el jugador podía jugar como le diese la gana, ¿no? Si querías respetar eso, pues podías hacerlo igualmente sin cargar partida. Y ya está. Pero, jope, la realidad es que el tema de la batería pues te cambia un poco el chip, evidentemente, a la hora de jugar a este título y entender este propio título. La cuestión es que no son pocas las fuentes que comentan que ya desde una entrada muy muy muy del comienzo del desarrollo de este videojuego, de este Sonic 3, se decide que el juego va a estar separado en 2 cartuchos para ofrecer una experiencia que se completaría juntando esos 2 cartuchos. No estábamos hablando todavía de hablar de la tecnología Locon, pero sí que se hablaba ya de alguna cosa de cara a desarrollar 2 títulos sobre Sonic 3 que realmente completase la experiencia con el segundo. Y eso, pues quieras que no, pues ya abre muchas interrogantes, evidentemente. Teníamos cosas también interesantes de este título, como el hecho, evidentemente, de la aparición de todo un Knuckles. que lo ha comentado Edus al principio, y es un personaje que sería muy importante para el futuro del universo Sonic, pero que a lo largo de los años pues casi se ha ido olvidando. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que con la entrada de Knuckles en un principio pues la cosa fue como un poco bastante espectacular. Sí, siempre que sale un personaje así, rollo, bueno, Knuckles o Metal Sonic, ¿no? No tendemos a pensar, ¡guau, este personaje va a ser la bomba!, ¿sabes? Uh-huh. Y con este Knuckles pues es eso, la primera impresión es la de, ¡guau, personaje nuevo, cómo mola! Igualmente, el hecho de que este Knuckles ya digamos que es uno de los últimos personajes en formar parte de la familia de Sonic. Uh-huh. No me vengo a referir que los que vinieran después fueran menos, tuvieran menos carisma, pero sí que es verdad que es el trío Sonic, Tails, Knuckles, y como mucho le metes a Amy. Uh-huh. Pero ya los demás ya como que sobran. Sí, sí, sí, por supuestísimo. Es como, yo creo que de hecho es el círculo perfecto, ¿no? Sí. Que se comprende el universo Sonic, quizás añadiendo Metal Sonic a este gloso de personajes, pero que prácticamente Knuckles ha sido el último gran personaje que se ha hecho. Luego mucha gente nos criticará el hecho de que no metamos a Shadow en este rollo. Y a Silver, ¿no? Silver no creo que nadie nos lo en cara. No. Pero mira, Shadow por ejemplo sí que lo podría meter. Shadow sí que es querido. Shadow lo podría meter tranquilamente. Pero bueno, eso fue también un poco el reciclaje de Sonic que hizo Sonic Adventure 2. Sí, por supuesto. Y bueno, y decir que la autoría de Knuckles viene de Takashi Yuda en un concurso que se hizo para desarrollar lo que vendría a ser un némesis para Sonic y que lo ganó señor Yuda. Entonces tenemos básicamente este personaje que además, pensad que Sonic viene de 2 años, bueno, de 3 años ya de auténtico éxito en todo el mundo. Estamos hablando de un personaje que además, de hecho, casi ha cambiado para siempre la historia de Sega. Hablamos de un 90% del mercado para Nintendo en el año 1991 y un cambio en ese esfuerzo por parte de Sega gracias a Sonic en gran parte a lo largo de los años siguientes. Y estamos hablando de que las campañas de publicidad, que en un principio fueron muy agresivas por parte de Sega, sin dinero, ahora lo eran todavía muy agresivas, pero con dinero. Entonces estamos hablando de que había un interés social casi por parte de lo que iba a ser la nueva obra de este personaje, de este Sonic, ¿no? Decir que Knuckles, si os fijáis, incluso en el propio cuerpo tiene una especie de cosa blanca en lo que vendría a ser debajo del cuello. Una especie de babero. ¿Vale? Exactamente. Según Sonic Retro, ¿vale? Y esto lo he intentado buscar, he buscado más información y he dado con alguna revista que también lo comenta. Parece ser que la intención de Sega al respecto era llegar a un acuerdo con la empresa Nike para hacer el wash, lo que vendría a ser el símbolo de Nike, así popularmente hablando, en el cuello de Knuckles, y que fuese un personaje como que se relacionase también con la firma de bambas deportivas. Sí, sí. Bueno, se puede notar sobre todo en el diseño de las bambas, ¿no? Es un poco, viendo cómo son las zapatillas de Sonic y cómo son las zapatillas de Tails, ver las zapatillas de Knuckles y son como molan. Un diseño molón. Sí, sí, sí. Habría sido muy interesante este product placement, de hecho, para un juego de Sega, ¿no? Para un juego de mediados de los 90. Habría sido espectacular, pero la cosa no quedó, no se llegó a ningún acuerdo y al final pues se quedó eso ahí en el pecho de Knuckles, pero bueno, como un tema de adorno y ya está. Sí. Pero no le queda nada malo, en todo caso. Tenemos también este asunto de que Knuckles pues casi formaría parte ya no solo de la familia dentro del propio videojuego, sino que además pues partiría también a ser un personaje principal incluso en la película que ya comentamos en su día de Sonic, en la que salía Metal Sonic o Metaru como uno de los malos, y también tendríamos a Knuckles en los cómics Archie, evidentemente convirtiéndose en un clásico personaje que se quedaría ahí por los tiempos de los tiempos. Sí, sí, además se quedó con el rol de defensor de las esmeraldas. Sí, sí. Bueno, de hecho, ya nos lo presentan así, ¿no? Como el guardián de Angel Island y como el guardián de la esmeralda maestra y las esmeraldas del caos, evidentemente. Sí, sí, sí. Entonces teníamos a este Knuckles, que ya os digo, es un personaje pues que al final se quedaría y que a todos nos gustaría, y a pesar de que con el tiempo ha ido degenerando de alguna u otra manera, pues ahí está. Hemos hablado una vez de lo... Bueno, ves comentando y yo ahora te explico lo que es una equidna. Ah, bueno, vale. No solo tenía que comentar que me parece un poco pochi, ¿no? Uh-huh, pochi. Las rastas, sí. Lo moderno, lo agresivo, los nudillos... No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Pochi, el perro de los Simpsons, que rascalifica, ¿sabes? Que es un muy buen capítulo ese, de hecho. Ya cae mal desde el principio, ¿no? Sí. Knuckles al menos gozó de gran cariño desde el principio. Pero al principio gustaba a mucha gente el Knuckles. Era como un cambio de Sonic, pero sí que es verdad que después, a medida que ha pasado el tiempo, pues el personaje un poco que se ha ido olvidando. Sí, sí, pero se nota su carácter agresivo, su carácter de rompedor, soy el archienemigo, soy el antienemigo, que luego no lo es, pero bueno. Sí, sí, sí, se acaban haciendo amigos, como no podía ser de otra manera. Oh, spoiler. Bueno, decir que la equidna según la wiki, ¿vale? Porque estas cosas sí que las vamos a consultar en la wiki de los animales. Parece, es una especie también de erizo, ¿vale? Anda. Y eso es muy... Ya lo veis, es una equidna, lo estáis viendo, ¿no? El equidna, pues es eso, es un mamífero, viene de la familia de los tachiglosa, están, sobre todo, habitan en Nueva Guinea y Australia, y es eso, es una familia similar a la de los erizos. Uh-huh. Y bueno, es que de hecho parece un erizo. Luego el hecho de que vuele, pues bueno, eso ya... Es cosa de SEGA. Es una licencia de SEGA, evidentemente. Y también hace gracia el hecho de que sea de un color rojizo, un color... No sé cómo hacer la contrapartida, el color azul. Bueno, ya esto lo hemos comentado alguna vez con Funs, que de hecho es como muy normal, ¿no? Azul y rojo, ¿sabes? Sí, es como... rivalidad allí en Japón, ¿no? No sé si era lo exacto decir que, claro, en la era Sengoku, pues el Sanada Yukimura era el de estos rojo y Date Masamune era el trueno azul. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en Guilty Gear... Sol es rojo, tira fuego, su rival es Kid, el trueno azul, etcétera, etcétera. Gundam. Gundam también, Charade y el propio Amino, pues eran, uh-huh, eran rojo y azul. Y quiere decir que es una cosa que es como aceptada desde mucho tiempo, desde por parte de la mitología japonesa, vamos a decir, bueno, mitología, ¿no? Por la historia japonesa, y que lo que vendría a ser la historia cultural del manga, de lo que vendría a ser las historias y tal, pues evidentemente también se ha aceptado y como que, no sé, es que no nos extraña tampoco, ¿no? No, lo vemos aquí, siempre, lo vemos en el Halo, el rojo siempre ha sido como sinónimo de rivalidad al protagonista, también, uh-huh, el propio Ryuiken, ¿no? También, uh-huh, el rival rojo. Sí. O sea, o es protagonista o es el rival, pero siempre la contrapartida muchas veces es algo, es lo contrario, en rojo, etcétera. Bueno, pues estábamos comentando sobre este título, además estábamos hablando del tema de la publicidad, estábamos hablando del hecho de que había una diferencia abismal entre la SEGA de 1991 y la SEGA de 1994. Básicamente esa diferencia se basa en el símbolo del dólar, porque claro, aquí había un dineral bastante importante para hacer todo tipo de campañas publicitarias y tal. Vale, de hecho, ya en el propio lanzamiento del juego, en febrero en Estados Unidos, febrero de 1994, se hizo lo que fue el Día del Erizo, un día dedicado prácticamente a Sony, con miles de eventos, centenares de actividades relacionadas con el personaje de SEGA, y que, evidentemente, se convirtieron en protagonista. Pero si os parece bien, los comentamos ahora mismo. We'll be right back. Bueno, pues estábamos hablando precisamente de eso, la diferencia radical entre la Sega, que no hacía publicidad, o bueno, que hacía publicidad más, más hiriente de cara a Nintendo, comparada con la Sega, que ya tenía dinero, pues se resumía, por ejemplo, en una canción llamada Wonderman, del grupo británico Right Side Fred, en el que veíamos a los integrantes del... Canal Pirata Sega. Exactamente, sí, pues lo iba a decir así Fucker, pero no, mejor Canal Pirata Sega, que nos entenderemos todos y ya está. Y evidentemente era un salía eso, fue un single de uno de los discos de Right Side Fred, en el que, bueno, en el propio single pues veíamos a Sonic en portada, y en el propio videoclip veíamos a la gente del Canal Pirata Sega, y además veíamos a elementos y cosas de Sonic 3 pululando. Ah, maravilloso. Se hizo coincidir además con el lanzamiento, y evidentemente pues digamos que fue todo un fenómeno para todos el hecho de ver a Sonic en cosas como la MTV y tal. De hecho, incluso en Estados Unidos hubo programas especiales sobre Sonic 3. Mm. Hubo programas especiales, hubo desarrollos especiales también con Sonic & Knuckles a la hora de ver cómo se hizo esta criatura. Y ya que estamos hablando de música, pues casi... Bueno, de hecho, decir que también tuvimos aquí en España un VHS. Sí. De estos que se regalaban de Sonic 3. Con bastante superjuegos. Bastante o... trospi, ¿eh? Bueno. Bastante, no veas. Estaba bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que... ¿Lo has vuelto a ver? No. Vale, es que estos vídeos es mejor no verlos. Ya. Vale, pero... no, ¿qué quiere decir? La nostalgia está muy bien, pero claro... Pero después... es que no teníamos YouTube ni teníamos nada. No, claro, claro. Son esos vídeos. Yo el del 2 lo vi hasta reventarlo, vamos. El de las novedades de Sonic 2. Quiero decir, vale, que era de superjuegos, juraría. Y este, francamente, no sé, ahora podemos buscarlo en un momentito para ver dónde salió, pero juraría que también fue superjuegos. Sí. En todo caso, estábamos comentando sobre este tema de Sonic y la música, ¿no? Un tema que, al final, nos acaba llevando, como siempre, a hablar de Michael Jackson, ¿vale? Que es una de las grandes, vamos a decir, rumores, uno de los grandes, vamos a decir, leyendas urbanas que corren alrededor del rey del pop, que en paz descanse, y lo que vendría a ser el apartado sonoro de este título, el apartado sonoro de este Sonic. ¿Qué podríamos decir al respecto? Pues bueno, que evidentemente rumores son... Creo que hay pruebas suficientes para involucrar de alguna u otra manera a la música de Michael Jackson con Sonic 3 y con Sega. Creo que hay suficientes lazos para pensar que esa relación existe y que fue así. Pero técnicamente Michael Jackson no aparece acreditado dentro del propio título, y a lo largo de los años, con Funs, creo que lo comentamos el día de Moonwalker, se ha intentado echar abajo ese mito, ¿no? De que Michael Jackson, el rey del pop, insisto, estuvo detrás de esta banda sonora de Sonic 3. Pero también hay fotos de Michael Jackson en las oficinas de Sega. Bueno, es que se sabe que evidentemente sí que iba a existir un contrato con el que iban a hacer la banda sonora, ¿vale? Uh-huh. Esto sí que se sabe que Michael Jackson estuvo en las oficinas, bueno, además de que se sabe perfectamente que Michael Jackson era un grandísimo fan de Sonic, de Sega y de los videojuegos en general. Sí. Y evidentemente se sabe que Sonic 3 iba a estar casi compuesto por Michael Jackson toda la banda sonora. Lo que pasa es que estamos hablando de los escándalos de pederastia en los que se metió, en los que metieron, vamos a decir, a Michael a lo largo de principios de los 90, además fue la plena ebullición, y parece ser que fue una especie de, vamos a dejarlo porque no nos interesa ahora mismo estar involucrados con la marca Michael Jackson en este título. Sí, fue un poquito triste. En pero... fin, sí, lo comentamos en su momento, ya sabemos también cómo acaba toda esta historia de la pederastia de Michael Jackson, sería darle vueltas. Si bien igualmente, esto ya sale... Hipotética. Igualmente a dato personal, el hecho de que Sonic 3, la banda sonora cambia un poco de las otras dos primeras. Sí, por supuestísimo. Es básicamente mucho... porque en Sonic 1 y 2 teníamos a... Ahora no tengo el dato apuntado. Del el que era el músico del título, que era un músico japonés. ¿Te un acuerdas? Compositor japonés. Exactamente, que lo comentamos en su momento. Y ya me vendrá. Y es evidente que en Sonic 3, bajo otro nombre, quien sea, vamos a decir quien sea... Un grupo de compositores. Exactamente, la música no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue Sonic 1 y Sonic 2. Uh-huh. Nada que ver. O sea, no es ni mejor ni peor, sencillamente es obvio que es distinta. Es diferente. Suena distinta, te puede gustar más o menos, pero suena distinta, es evidente. Suena como menos infantil, podríamos llamarlo, entre vamos comillas. Vamos a llamarlo así. Pero es evidente, Edu, si me haces el favor de ponerme la canción del Carnival Zone, ¿vale? Para poner el que es el ejemplo más clave casi de esta relación evidente entre Michael Jackson y Sonic 3, seguro que los amigos oyentes nos lo agradecerán si lo tienes por ahí. Estupendo. y ahora tenemos esta pieza. Evidentemente, antes de nada, vamos a decir que obviamente no somos nosotros los que hemos descubierto esto, ni mucho menos, y casi que os recomendaría que os pasarais por YouTube y buscaseis Michael Jackson, Sonic 3, un vídeo del usuario, dejadme que os lo diga ahora mismo. Es más que nada porque es un vídeo que además ofrece mucha información interesante. El usuario es Queen Jimbo, Q-Jimbo, ¿vale? Y es eso, es Michael Jackson's Sonic 3 with Rebased Annotations, ¿vale? Ahí tenéis toda la información con cosas, si entendéis de música, que seguro que entenderéis mucho mejor que nosotros, ¿sí? Pero nosotros ponemos las piezas obvias, ¿vale? Las piezas que además fueron descubiertas aquí y que sin lugar a dudas es un vídeo de 6 minutos 27 segundos muy interesante que explica cosas muy guays. Edu, y tenemos la pieza de Michael Jackson, sé que suena tal que así. Bueno, es bastante obvio, sí, como sí, mínimo. Nota, bastante nota. Obvio. Pero podemos seguir, por ejemplo, Edu, con el ending de Sonic 3, no de Sonic and Knuckles, sino de Sonic 3, que cualquier persona que conozca a Michael Jackson, que conozca History, va a relacionar esta canción con Stranger in Moscow. Atención, porque es que no deja lugar a dudas. Como una versión acelerada, evidentemente, Edu, pero es que, vamos, no deja sí, lugar sí, a dudas. Sí, es que hasta el sonidillo, ¿no? Ese que se escucha de fondo. Los chiquitos estos. Es mítico. Es Michael total. Parece el sampler del Moonwalker ahí, ¡pum! Sí. Sonará así, ¡pum! Sí, sí, pero es que no deja lugar a dudas. Luego hay otra pieza también del libro, del vídeo este, Q-Jimbo, muy interesante, que es sobre Wizard y Ice, la canción del hielo de Ice Cap, que vale la pena ver. Lo que es la base, Edu, que es exactamente prácticamente la misma, ¿verdad? Sí, desde un buen principio cuando escuchas dices aquí hay algo, es que la base es igual. Sí, podemos escucharlo eso. Atención, esta es la versión del juego, evidentemente. QS de Dangerous. Y a bote pronto no lo parece, pero igualmente la base está ahí, ¿eh? Igualmente la base está ahí. Ah. Sí, sí, correcto, pero ya verás. Si le subes la velocidad. Y la dejas así. Y lo mezclas. Atención. Some people believe this is brutal. Inclusive. Es sencillamente brutal, ¿sabes? Es que no deja lugar a dudas, vamos. Sí, sí, sí. Sí, es evidente. Además, lo estábamos comentando antes, que no nos salía el nombre, ya lo tenemos aquí, es la gente de Dreams Come True, estamos hablando de Masato Nakamura, el que compuso la banda sonora de tanto Sonic 1 como Sonic 2. Uh-huh. Es evidente que es muy distinta, no tiene nada que ver, y es muy posible que la relación Michael Jackson-Sonic 3 fuese más que obvia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parece ser, los últimos rumores hablan que se habría desvinculado a Michael Jackson de los créditos, ya no solo por sus escándalos y tal, que tampoco está muy claro exactamente las fechas en las que se suceden estos escándalos comparado con la del propio juego. Quiero decir que no se sabe exactamente si realmente se llegó a romper el contrato por eso, ¿vale? Es una suposición que tiene mucha gente. De hecho, en el programa de Michael Jackson ya lo comentamos con Funs, y lo que se comenta es que parece ser que Michael no quedó excesivamente a gusto con lo que fue el resultado final de Sonic 3 y no quería que se acreditase a un se le acreditase por un producto que no sonaba tan bien como se podía esperar. Recordamos que además se decía que Moonwalker albergó este título en Mega Drive, porque Mega Drive era el único chip de sonido que podía llevar la música de Michael Jackson fielmente a los oídos de los jugadores de videojuegos, ¿no? Que quiere decir que si te fijas, al final eso queda como muy chocante, ¿no? Si no un poco contradictorio, ¿no? Exactamente, estamos hablando. La única máquina que podía hacer la música de Michael Jackson, y cuando sale juego la música de Michael Jackson hipotéticamente no es lo suficientemente buena, ¿no? Curioso, desde luego curioso. Vamos a dejarlo aquí este tema, pero ya os digo, hay suficientes motivos para pensar que realmente sí, Michael Jackson pudo estar detrás de la banda sonora de Sonic 3, y qué decir de la banda sonora de Sonic 3, es que es realmente increíble. Sí, sí, sí, totalmente. O al menos a mí me parece una muy buena banda sonora. A mí me gusta mucho, sobre todo la canción que hemos hablado antes, ¿no? La del escenario del hielo. Es Capzone, la verdad es que es brutal. Es deliciosa, es tenemos deliciosa, hay brutal. Una gran variedad de composiciones, y sobre todo un dato extrañísimo es que a lo mejor las que vienen ya en el Sonic & Knuckles o las del modo Versus suenan ya más como Sonic, pero estas del Sonic 3 son totalmente diferentes, no sé. Sí, ¿sabes? Es que se nota mucho el cambio de compositores cuando encima en una saga que realmente pues ha cambiado, digamos, el compositor en una saga concreta, se nota más incluso. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Y de hecho, incluso en el apartado del sonido, pues evidentemente todo está francamente bien, todo lo que vendría a ser la evolución de los distintos juegos de Sonic hasta llegar aquí. En todo caso, bueno, podemos seguir hablando, por ejemplo, de este Sonic 3, del hecho de que, bueno, ya llega el lanzamiento, evidentemente, ya ha pasado el día del erizo, por fin tenemos el título en nuestras manos y, jope, qué sensación, ¿no, amigo Cristian? ¿Tú qué recuerdas de aquello? ¿Qué recuerdo? Bueno, empieza mi drama personal, ¿no? Este drama que tanto nos gusta. El hecho de que yo, claro, esperaba los Sonic como agua de mayo. Aquello era un Sonic, era para mí el primer objetivo a comprar. Pues nada, esperando esa campaña de, no me acuerdo qué época era, pero era el típico juego que o te viene por tu cumpleaños o te viene por Navidad. Pues esperándolo, pam, pam, un cartucho que ya por aquella época empezaron a salir un poquito más caros de lo normal, si mal no me acuerdo, este era de 12.000 pesetas. ¿Ah, sí? ¿Tan caro para Mega? Si mal no me acuerdo, de salida sí que empezaron a ser un poquito caros, igual que los de Super Nintendo, en esta época ya empezaron a ser un poquito más caros, no era lo mismo que antes. Y me acuerdo de este Sonic 3, que el primer contacto fue maravilloso. Bueno, el contacto sí con él durante 2 horas para mí fue increíble, pero claro, era un juego tan corto, tan fácil, que me supuso... tú imagínate, un niño que tiene 2 cartuchos al año. Y vas y le regalas un Sonic 3, que es lo que más espera, y se lo pasa en 2 horas. ¿Qué remordimiento es ese luego? ¿Qué drama? No puedes dormir, lloras por la noche. ¿Lloraste, Cristian? Lloré. ¿Lloraste? Lloré. Estabas esperando eso, ¿eh? Sí, lloré. Tendría 11 añitos ya tenía ya... ya empezabas a tener... Sí, mis huevecillos, mis pelos en mis huevos. ¿Huevecillos tenías? Pelos en los huevos. Pero es un trauma, es un trauma. Es un trauma, es un traumón, Edu. Quiere decir que te gastas ahí el pastizal. Sí, la verdad es que quemarte un juego en 2 horas y... ¡Hala, venga! Que tenemos pila de guardado. Maravilloso. Te ha gustado al final, ¿eh? Sí. Está bien, porque al final es eso, ¿no? Teníamos como que muy pocas pantallas, evidentemente, o quizás podían parecer pocas, porque claro, la pila de cargo de guardado, como bien decía Cristian, lo que posibilitaba era el hecho de volver a repetir esas pantallas, aunque nos quedásemos continuos, ¿no? Porque nos daba el derecho casi de poder jugarlas con 3 vidas de nuevo. Sí, sí, sí. Entonces no tenías ese reto de volver a empezar y, bueno, y eso ahí el juego pues te podía durar unos días más. A lo mejor no te duraba igualmente y el primer Sonic te lo zumbabas en la primera tarde, que podía ser, sí. Pero ya te costaba un poco más, ¿no? Y evidentemente Sonic 3, pues, era más fácil, era más, digamos, sencillote, ¿no? Además tenía cosas que no tenía otros Sonics. Por ejemplo, ¿quién nos acordará de la maravillosa escena de Carnival Zone y los tambores que subían y bajaban? Y todo el mundo saltando media hora. Sí, sí, sí, nadie entendía eso. Nadie entendía, que era arriba, abajo. Era un momento caótico. Un drama. Edu, ¿tú recuerdas algo de ese día? La verdad es que, como he dicho antes, no recuerdo mucho. Radical. La intro, ese Sonic saltando en Super Saiyan, que nos dejaba todos flipando, ¿no? Ese encuentro con Knuckles. El juego ocurre, además, pocos días después de Sonic 2, parece ser. Sí, esa primera pantalla en Angel Island. Angel Island, que, bueno, vendría a ser el típico primera pantalla de Sonic, pero básica, clásica y básica, ¿no? Sí, bosque. Es el Green Hill. En este caso, jungla random, ¿no? Con su Green Hill, vamos a llamarlo, que con sus diferencias, pero... pero que evidentemente no recuerda inevitablemente a lo que vendría a ser las Green Hill, ¿no? Dos pantallas. Y ya os digo, no sé, yo aquí prácticamente la primera que nos vamos a encontrar, casi como aquel que dice, son las nuevas televisiones que nos encontramos, las nuevas protecciones de este Sonic 3. Protecciones que si antes solo teníamos protección para cubrirnos un golpe, ¿os acordáis? Que era la burbuja esta que nos... Bueno, el escudo. El escudo, vamos a llamarle. Pues ahora además hay tres escudos, ¿vale? Sí. O sea, ya ese escudo que teníamos antes que nos evitaba un golpe y no perdíamos las anillas, ahora se ha convertido en tres escudos. Un escudo de fuego, un escudo de electricidad y un escudo de agua, ¿vale? Todos y cada uno de ellos con sus diferentes cosas buenas, ¿vale? El de fuego... nos permitía hacer un ataque que nos lanzaba hacia adelante bastante espectacular, que a mí siempre me acababan matando por culpa de usarlo en exceso. El de agua, además de permitirnos el hecho de aguantar bajo el agua sin necesidad de conseguir oxígeno, que eso, quieras que no, siempre era un serious business. Sí, sí, sí. Bastante interesante. Luego teníamos el de electricidad. El de electricidad tenía primero el poder de hacer un doble salto. Un doble salto con una trayectoria un tanto peculiar, pero que normalmente nos ayudaba bastante. Yo creo que era de lo más útil. Te salvaba según qué situaciones. Sí, decir que el de agua además también tenía un doble salto, ¿vale? Un salto que era como que caías en picado, ¿vale? Que tampoco, no sé, la verdad es que no tenía una gran utilidad hasta que veías algunos salientes interesantes que gracias a eso podías llegar, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, eso, que el de electricidad lo más interesante, o al menos a mi parecer lo más interesante, era que atraía las anillas. Sí, sí, sí. Y hacías ahí unas orgías de anillas, Cristian, bastante locas. El típico rebote, el típico muelle que saltabas y te venían todas las anillas de golpe y tú salías corriendo, te salías pitando y todas las anillas detrás, detrás tuyo. Eso es Marvelous. Marvelous es cuando pierdes el escudo y las anillas se van a tomar por culo. Lo ves, pero tenían factor Fabulous eso, ¿eh? Hombre, factor Fabulous. O sea, te están siguiendo ahí todas las anillas que vas consiguiendo, están detrás. Es Fabulous, tío. Fabulous. Totalmente. Fabulous, totalmente. También destacar que, claro, como principio, el fuego, si tocaba el agua, te quedabas sin escudo. Ah, correcto. La electricidad, si tocaba el agua, si mal no me acuerdo, también te quedabas sin escudo. Ay, pues ahora me has pillado, Cristian, no lo sé. Como yo mínimo, creo que como los peces tendría que electrocutados. Tendría que matar a Sonic. Eso sería lo obvio y lógico. Lo obvio, sí, sí, sí. Y luego la burbuja, pues era una burbuja. No tiene más. Bien, pues eso vendría a ser las novedades que teníamos básicamente dentro del propio título, dentro de del esquema que teníamos de los propios ítems que podíamos encontrar, ¿no? Por todo lo demás básicamente lo mismo, excepto por los bonus. Los bonus también eran muy diferentes, porque contábamos con dos tipos de bonus. Correcto. Los bonus de la anilla, que era ese mundo tridimensional tan bonito. Donde conseguíamos las caos esmeralda. Y esta vez entretenido, porque puede ser una locura, pero al menos es más entretenido que el del 2. No es que sea más entretenido, el del 2 yo creo que entretenido es. El problema está en que es injusto, porque el Tails, como lo llevaba la máquina normalmente, pues era prácticamente imposible hacer las cosas bien. Sí, a no ser que llevabas un segundo personaje que yo hubiera... Un segundo personaje, no, un amigo. Sí, un amigo que te ayudase, pero es que eso tampoco era garantía de absolutamente nada, porque tu colega podía ser manco y liártela más que la propia IA, que ya es decir. En este caso yo creo que es más habilidad, y Cristian nos ha demostrado que es habilidad. Sí, sí, sí, sí, es habilidad. Cristian, aquí donde lo ven, llorando con el Sonic 3, yo recuerdo, vamos a explicar esto, Edu, decíamos, va a tocar Sonic 3, bueno, es que no me apetece, es el que menos me gusta, no sé qué, y empezamos a jugarlo aquí en mi casa, ¿vale? Nos reunimos los tres, empezamos a jugarlo, y Edu y yo nos quedamos flipando porque era rollo Super Player el pavo. ¿Sabes? Era para verlo jugar. Dices, pero Cristian. Y luego los bonus, que yo soy lamentable con los bonus, se los hacía pero sin mirar casi. Era una locura. Cristian, ¿qué ha pasado? Y nada, nos explicó esta anécdota, que el problema era que lo había reventado tanto que lo odiaba. A muerte, suele pasar. Estas cosas pasan, ¿eh? El caso es que tenemos estos, además es una prueba casi tecnológica, lo que vendría a ser esto de los bonus de las esmeraldas, porque técnicamente es una manera de decir que Mega Drive, del rollo a Super Nintendo, mira chato lo que puedo hacer yo también, mira. ¿Sabes? Igual que pasó con Sonic 2, que técnicamente era una casi una prueba de decir, mira lo que puede hacer Mega Drive teniendo mucho menos hardware quizás que lo que podría ser Super Nintendo. Igualmente el juego es una prueba al concepto, a la física de la Mega Drive, al hecho a la placa. Es un juego maravilloso, muy bonito, muy muy retocado. No es un Sonic más, no es como aquel concepto que teníamos del Sonic 1 al Sonic 2, que sí que se notaba la evolución, pero aquí se nota muchísimo más. Bueno, de hecho los sprites hasta son distintos. Son más achatados, pero ya no solo es el hecho de que, por ejemplo, entre pantalla y pantalla cambia mucho. Sí. Llega un momento en el que te corta de la primera pantalla con un final boss en el primer acto, sí. Eso es nuevo. Es verdad. puede llegar a pasar de todo, desde que se te come un la jungla, que explote algo, que y cambia radicalmente la pantalla. Eso es muy interesante, ese concepto. Al igual que la banda sonora, bueno, la música... También cambia un poco entre acto y acto. Sí, bueno, sí, y con toques de exquisitos, ¿eh? Sí. Muy bien, es el tema de los dos actos, la manera de diferenciarlos, está muy correcto, la verdad. La transición que hay, etcétera, etcétera. Bueno, pues estábamos hablando de eso, de Angel Island, no sé si os querréis quedar con algo, pero bueno al bote pronto el tubo este, ¿no?, que lo subes... Efectivamente, que vas viendo cómo Sonic va por dentro. Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no?, como cuando se quema el bosque por culpa del enemigo este, la nave esta que va tirando fuego. Sí. Después la persecución con la nave. El bombardero, sí. El bombardero, que bueno, que es tirar para adelante y no te dan las bombas. Poco más. Espectacular, por eso. Espectacular todo el tema. Hasta que te encuentras con Knuckles y llegas a un puente y te tira para la segunda zona. Ahí está. Segunda zona, que es ni más ni menos que Hydro City Zone. Pantalla de agua. La típica pantalla de agua, pero además hay una cosa que me gusta mucho de este Sonic 3, que es como lo que vendría a ser, no siempre pasa, pero normalmente sí, son las, ¿cómo decir?, los comienzos de pantalla, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos caído del puente de Knuckles, que Knuckles nos ha hecho caer, y aquí caemos directamente como al agua, ¿no? Sí, hay una continuidad. Con una animación. Exactamente, hay una continuación entre pantallas. Sí, transición entre pantalla y pantalla, está muy bien. Exactamente, y eso es bastante espectacular, siempre queda bien. También queda el concepto de que cuando caes en la primera pantalla, esta segunda pantalla, si tiras mucho para un lado, puedes ir por una ruta alternativa, que no puedes ir si caes abajo. El Sonic 3 tiene muchas rutas alternativas. Sí, algo que no estábamos acostumbrados a ver quizás en los otros Sonics, ni mucho menos. Y aquí pues sí que se intentó pillar eso. De hecho, acaba siendo hasta vital para el asunto de poder conseguir lo que vendría a ser las distintas esmeraldas, porque si no, no habría ninguna manera de... Ahí está. ¿Sabes? Quiere decir, es que el reto está casi en conseguir las esmeraldas antes de acabar el juego, porque son pocas pantallas, son pocas oportunidades para conseguir las 7 esmeraldas. Sí. Y todas son muy secretas, porque las hay que te las encuentras de golpe, de morros, en las primeras pantallas, pero luego te vas dando cuenta que hay muchas paredes falsas, muchos saltos extraños que llegan a ciertas habitaciones donde están los anillos gigantes. Bueno, tenemos la tercera pantalla, que a mí me gusta mucho, es la Marvel Garden. Bueno, todo destruyéndose. Sí, y además de eso, no sé, a mí me recuerda quizás de alguna manera la segunda pantalla del Sonic the Hedgehog. ¿Sabes? Y ya solo por eso me gusta el Marvel Zone. Claro. ¿Sabes? De alguna manera es como... Sí, pero, sí. Scrapyard, no, perdón. No, claro. Quería decir eso, que te recuerda de alguna forma la propia composición de la pantalla, lo que vendría a ser el propio nivel en sí a Marvel Zone. Sí. ¿Sabes? Y eso ya, quieras que no, pues me gusta. Sí. Decir que además teníamos esas especies de estructuras, ¿no? Que teníamos que... Bueno, las peonzas giratorias. Las peonzas. Que Cristian nos descubrió eso, nos descubrió ahí, vamos, América casi. ¿Con las peonzas? Sí, porque nos enseñaste aquello de hacer el spin dash, ¿sabes? Y que salía dando vueltas el Sonic, ¿sabes? Y es muy espectacular. Ah, lo de la bola. Sí, eso. Hay unas bolas, hay unos mecanismos que si los activas salen plataformas. Si te quedas ahí haciendo la pelota, pues puedes botar 3 veces. Marvelous. Esto, ¿no? Sí, eso es Marvelous. Lo que me pareció a mí Marvelous es que te mate un pincho y no te mate una piedra. Eso está muy bien. Y también. Sí, con el enemigo este, el taladro ese, ¿no? Que el taladro. Para abajo. Bueno. Sí, y la verdad es que esta pantalla, o incluso tenemos las cuerdecitas estas que tenemos que cogernos para que nos llegue a subir para arriba, ¿no? Sí, sí. Que están ahí como... Pues es original, la verdad. Sí. Oye, ya que estamos, hemos hablado de los bonus de para conseguir las esmeraldas, pero no hemos hablado de los otros bonus, que son los bonus que de los checkpoint, ¿vale? Por tener un cierto número de monedas, anillos, entrábamos en esos bonus que estaban separados, si no me equivoco, en 3 cosas. El de las tragaperras. ¿Está calentita? Si mal no me acuerdo... Ahora, en Sonic 3, es verdad. En Sonic 3 solo hay uno. ¿Cuál era? El de las bolitas. ¡Ah, es verdad! Ahí luego en el Sonic & Knuckles ya vino la típica que te caes abajo y te mueres. Y no puedes hacer nada. Esta que son como especies de iones, ¿no? Que tienes que ir subiendo. Sí, lo típico que haces es caer para abajo. ¡Pam! ¡A la fuera! Yo no... A mí es como que me pilla siempre que empiezan con el pie cambiado y siempre me caigo. Es como ¡boom! ¡Para abajo! ¡Listo! ¡Para afuera! Y luego también la jackpot. Es verdad. Muy clásica de Sega. Jackpot, que vendría a ser como mezclar el concepto de Sonic 1 con el de Sonic 2. Ahí está. Eso está muy bien. ¿sabes? Mezclar el concepto de las de los Emeralds del Sonic 1, ¿vale? Este que era como una especie de, ¿cómo se dice esto? Calidoscopio, ¿no? En el que va dando vueltas y tal, con el concepto de las máquinas tragaperras de Sonic 2, ¿sabes? Sí. Y entonces nos queda pues un concepto un tanto extraño, pero bastante funcional y interesante. Está calentita, ¿eh? Está calentita. No, no sé qué nexo de unión habrá entre Sega y las máquinas tragaperras. Yo ahora sí lo sé. Con Service Games, ¿no? Yo ahora sí lo sé. Pero ese es el techo de que en todos los Sonics tiene que haber un casino. Bueno, de hecho la siguiente pantalla. Es el Carnival Night Zone. Carnival Night, que vendría a ser la típica pantalla de casino de todo Sonic. Y es, para mí es la mejor pantalla de casino que hay de toda la franquicia, casi. Porque es una llama. Además de eso. No, pero es muy guay esta pantalla. A mí sí, me gusta mucho, la verdad. También está el hecho de que a la mitad de la pantalla se corta la electricidad. Y el esquema Knuckles cambia un poco. Viene a tocar los cojones. Knuckles hace otra cosa que fastidiar porque sí. No hace nada más. Al menos en y Sonic, perder. En Sonic 3 no. No. Está ahí de pachangan en Sonic 3. De pachanga. Está ahí dando vueltas y... Correcto. Sí, te apaga la luz, mira, y pues te cambia toda la pantalla, la tienes que hacer de una manera diferente a lo que venía siendo la pantalla hasta ese momento. Bien, pues seguimos con Ice Cap Zone, que vendría a ser una pantalla que además empieza con un Sonic muy resulón, sí, haciendo snowboard, ¿vale? Parece ser, según explica Yuji Naka, parece ser que esto viene al hecho de que ellos alguna vez en el Sega Technical Institute, para descansar, en algún momento se fueron de vacaciones a hacer esquí, ¿vale? Y evidentemente hubo quien hizo snow, y es como que les inspiró para hacer esta pantalla, ¿vale? Y bueno, la verdad es que el tema de hacer snow tampoco es tan espectacular como podría parecer en los vídeos, en las cosas, ¿no? Porque es que tú lo ves y flipas, pero es que va automático. Claro, claro, es que no haces absolutamente nada, en realidad, ¿sabes? Pero bueno, nos encontramos con una pantalla de hielo, nos encontramos con distintos elementos interesantes que hacen de esta pantalla pues un espectáculo, empezando en una cueva y siguiendo después con lo que vendría a ser el hielo, con los distintos scrolls del escenario que nos hacen ver una profundidad realmente espectacular. No sé si eran 12 niveles de scroll en este Sonic 3. Que son unos poquitos. Son bastantes, sí. Y nos encontramos con cosas espectaculares, ¿no? A mí es una pantalla que me gusta. Con los enemigos pingüinos, son maravillosos. Los enemigos pingüinos son grandiosos. Son grandiosos, los bloques de hielo. Y luego, yo creo que es la mejor canción de todo el juego, sí, dejando de lado que sea Will Sit o no. Para mí es la mejor de todo el juego. Sí. Yo como toque adicional es el hecho de que cuando hay un momento en el que te subes a una plataforma y la plataforma cae y aquello es un, digamos, no para de caer hasta que no saltes en un sitio o algo. Si apretas arriba y miras para arriba, la pantalla se vuelve loca. No sé si habéis llegado a ver, pero se vuelve loca, no ves nada, pues, no sé, es como si fuera una cosa extraña, pero es gracioso. Qué grande. En fin, pues nos encontramos con esta pantalla que a mí me parece espectacular y seguimos con la siguiente, que ya aquí donde lo veis, parezca increíble, es la última, que es la Launch Base Zone. Estamos hablando de una pantalla donde vemos ahí el huevo de la muerte a punto de partir y básicamente pues es una base espacial en la que tenemos que impedir el lanzamiento. Claro, nos quedamos un poco así, ¿no, Cristian? También porque, jope, se te hace muy corto. Se hace muy corto. Son luego seis pantallas. Es muy fácil. Los bosses son bastante fáciles. Son todos. Facilones, todos. Creo que pueden ser los Robotniks más fáciles casi de toda la saga. Salvando el boss, que el boss que luego más tarde no lo cortaría, no volvería a salir con el Sonic and Knuckles. Pero salvando un boss que es bastante puñetero porque tiene unas manos que si te pillan te matan y tiene unos pinchos arriba, con lo cual tienes que calcular mucho. La verdad es que los final bosses son... Sí, porque tenemos el que va con la hélice, es que no hay muchos Robotnik que no... Volvemos a preguntarnos lo mismo, ¿no? ¿Robotnik en realidad quiere matar a Sonic o quiere hacernos perder el tiempo? Teníamos en la pantalla de hielo aquel Robotnik que nos tiraba la plataforma, y nos teníamos que subir y pegarle mientras tira el de esto congelante. Pues bonita chorrada porque te podría romper el hielo Tails, que siempre lo hacía. Robotnik, el tirarrayos, en la pantalla del Carnival Zone, que empezaba ahí tirando rayos y tenías que darle a la gema verde del medio, etcétera. La verdad es que eran bastante sencillos. Los Robotniks de este juego. Sí. Y bueno, el final de Sonic 3, Cristian, básicamente, ¿cómo lo ves? Pues Sonic 3 a pelo, ¿eh? ¿Sonic 3 a pelo? ¿El final o el concepto del juego en sí? No, el final. El final lo veo un poco típico de lo veo muy parecido al del Sonic 2, pero que te quedas ahí con las ganas de, bueno, sí, has vuelto a destrozar el juego de la muerte, adiós. Uh-huh. El hombre, el Sonic se cae, la recoge Tails, salta, ping, lo de siempre. Pero la verdad es que sí, que entra como ganas de como que aquí hay algo más, aquí nos falta, aquí hay sitios donde antes no podías, donde no puedes entrar. ¿Por qué has hecho un mapeado donde no puedes entrar? Porque hay cosas que es como si faltaran. Es que se ve clarísimamente. También el hecho de que, por ejemplo, hay un truco. Un truco no, se llama, es bien un bug en la pantalla del agua, en la que si en los Final Bosses dejas que cuente el tiempo, cuando vuelves a saltar suena la música que más tarde aparecería en los bosses del Sonic and Knuckles. Con lo cual te quedas muy loco. Sí, sí, sí, sí. Es como si ya estuviera el concepto del Sonic and Knuckles, ya estuviera hecho. Sí, ya. Sí, ya lo estaba, ya lo estaba. Ya lo estaba, ya lo estaba. Sí, sí. Está tomando el pelo, sí. Puede ser, puede paga, ser. Paga 11.000, pues puedo pagar otras 11.000. Pues puede ser que estuviese... Bueno, es que puede ser, no, es que estaba ya más que confirmado esto, Edu. Es un poco... Es que si te lo paras a pensar es un poco chungo, ¿no? Es un debate que podríamos abrir ahora casi. Que no sé, es que llame para pensar. Tú imagínate que esto lo hace Capcom ahora en 2013. Pues se le echan encima. Es que tú imagínatelo, ¿eh? Es evidente. Y es que... Es que menos, ¿no? O sea, es que te han partido el juego. Te han partido que el juego. Si al menos, no sé, si fuera más largo, si hubieran cosas que digas, vale, está bien, pero no sé, aquí como se hace todo tan corto y tal, y es que se nota mucho. Uh-huh. Se nota mucho que faltan cosas. Y que evidentemente faltan porque faltan, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que está aquí evidentemente es la posibilidad de convertirnos en Super Sonic si conseguimos las 7 esmeraldas. Sí. Y básicamente estamos con el mismo poder que teníamos en Sonic 2, ¿no? Que vamos perdiendo lo que vendría a ser anillos según van pasando los segundos. Uh-huh. Y además tenemos un nuevo ataque, ¿verdad, Cristian? Bueno, eso ya más bien sería el Sonic and Knuckles. Ah, es el Sonic and Knuckles, el sí. Tema este de... El Hobbin Attack ya sería más... Ah, pues yo pensaba que era de aquí también. Bueno, ahora ya lo tengo un poco menos claro. Bueno, en todo caso teníamos un nuevo ataque sí. En Sonic and 3 and Knuckles, que sí, que era básicamente... Sí, sí, sí, era un Hobbin Attack y bueno, éramos invulnerables, como siempre, a todo menos a caerte por un hueco. Uh-huh. Y con ese Sonic and Rechulón con los pelos para arriba, a los Super Saiyan. Uh-huh. Que creas que no, pues nos ponía locos en un momento... Oh. De la historia del videojuego en el que, bueno, Goku imperaba y Edu, pues, es que uno no es de piedra. A ver, uno no es de piedra. Veíamos a Ken tirando un Kame, nos flipábamos porque pensábamos que vete a saber qué era. Uh-huh. Pues, vemos al Sonic en Super Saiyan, pues, ¿qué quieres? Vaya, pero también, ¿qué quieres? También es el hecho de que nos poníamos locos, sí, sí, pero más tarde con Dreamcast también nos poníamos locos. Sí, por supuesto. ¿Quién no recuerda la última pantalla del Sonic Adventure 1 o del Sonic Adventure 2? La del 2 no veas, ¿eh? la del 1, Dios, pero la del 2 no veas. Y el enfrentamiento, ¿sabes? Estas pantallas que veíamos... Bueno, esto vendrá después, ¿no? Pero lo que vendría a ser... Bueno, casi que lo vamos a dejar para luego, mejor. Sí. Estoy aquí avanzando demasiadas cosas. Creo que es hora de hablar casi, chicos, de Sonic and Knuckles. Es decir, estoy viendo una todo Sega del año 94, en el que básicamente veo Sonic 3, varios meses después del lanzamiento, según esto, valía 10.490 pesetas, ¿vale? Y Sonic and Knuckles valía 10.000 pelas, 9.990 pesetas, lo que vendría a ser unos 60 euros casi, ¿vale? ¿Qué decir? Es que, claro, para completar el juego casi necesitas 20.000 pelas, tío. ¿Sabes? Entonces, ¿qué logras? Es un poco pregunta un poco estúpida porque todo el mundo lo sabrá ya a estas alturas y quien no lo sepa, pues mira, al menos servirá esto, ¿no? Pero decir que Sonic and Knuckles tenía esta tecnología Locon, ¿vale? Sí. Que para entenderlo vendría a ser como un cartucho que estaba abierto por encima, por la parte de arriba, en el que nosotros podíamos abrirlo e insertarle otro cartucho encima. ¿Vale? Era compatible con Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3. Con Sonic 1 era compatible a medias, ¿vale? Porque sí. Lo único que nos permitía era jugar a las rondas de bonus de Sonic 3. Sin embargo, con Sonic 2 y con Sonic 3 nos permitía dos cosas muy interesantes. Con Sonic 2 podíamos jugar con Knuckles en Sonic 2, ¿vale? Con lo cual teníamos una excusa perfecta para disfrutar de nuevo de Sonic 2, ¿vale? Pero, jugando con Knuckles. Pero la verdad es que el hecho de que, aquí también entrando un poco en el tema, las pantallas de Sonic 2 no estaban preparadas. Para en Knuckles. Absoluto, el juego no. Se queda totalmente roto porque Knuckles es un personaje con la habilidad de volar que rompe prácticamente toda la jugabilidad de este Sonic 2. Totalmente. Entonces queda como una excusa, para poder jugar a este título y para disfrutar de los 20.000 pelas que te has gastado, 10.000 más si cuentas Sonic 2, evidentemente. Ahí está. Entonces hay que aprovecharlo de alguna manera. podéis sacarle rendimiento a esto, ¿no? En todo caso es eso, tenemos Sonic 2, Sonic Knuckles de Echidna en Sonic 2, y tenemos también lo que vendría a ser el producto interesante, que es Sonic 3 and Knuckles. ¿Vale? Sonic 3 and Knuckles, que, Cristian, nos permite la posibilidad de ampliar el juego con nuevas pantallas, nos permite la posibilidad de jugar con Knuckles este título. Sí, nos permite jugar con Knuckles al Sonic 3, nos permite ver cosas nuevas que no las veríamos si tuviéramos el Sonic and Knuckles normal, algunas cutscenes, algunas cositas que no se ven con el Sonic and Knuckles original. Y bueno, y si mal no me acuerdo, me parece que incluso te da dos rengones más en el salvar partida. Ah, puede ser. Sí, me a mí me suena que tenía más espacio de guardar la partida. Sí, sí, a mí me suena que sí. En todo caso, decir que tenemos este Sonic & Knuckles, que además, si no teníamos ninguno de los anteriores juegos, también podíamos jugarlo. Y empezábamos directamente desde lo que vendría a ser la continuación propiamente dicha de Sonic 3. ¿Vale? Sí. Empezábamos en Mushroom Hill. Exactamente, y empezábamos a partir de ahí. Chicos, antes de empezar a hablar de Sonic & Knuckles, hay algo que me gusta mucho, que es el propio logo del juego. A mí me parece un logo imbatible, ¿eh? Es un logo vendejuegos. Sí, es un logo totalmente vendejuegos, que es esta silueta de Sonic y Knuckles, ¿no? Único, así como icónica, vamos a decir, en una redonda, en una circunferencia, con ambos logos juntos, ¿no? Y el nombre ya Sonic & Knuckles, que no deja lugar a dudas de que, bueno, tenemos algo realmente espectacular. Sí, sí, es el típico logo que dices, es que este juego tiene que ser mío, es que no hay más. Fíjate cómo cambia la banda sonora de este juego, comparada con la de Sonic 3. Otra prueba, a lo mejor, que nos daría a pensar en el hecho de que quizás pasó algo con Michael Jackson. O sencillamente que había otra gente desarrollando, evidentemente. Pero la verdad es que las composiciones son totalmente diferentes. No malas, pero diferentes. Diferentes, desde luego. Diferentes. Y de hecho, se nos ha olvidado comentar una cosa, que en la versión de PC de Sonic 3, que recordaréis que sale una versión de PC con Sonic & Knuckles, Sonic 3 & Knuckles, quiero decir, las canciones, habían algunas canciones que estaban cambiadas con respecto a las de Mega Drive. Por ejemplo, de hecho, Carnival Zone juraría que estaba cambiada. Y Ice Cap. Exactamente, o sea, que imagínate. Casualidad también. Sí, ¿no? Sí, qué casualidad, precisamente. Las que más se parecen. Por eso mismo, entonces, nuevas informaciones que nos harían pensar en algo así. Aunque parece ser que está confirmado que no se cambiaron por eso, evidentemente nos da que pensar. ¿Qué le vamos a hacer si somos unos mal pensados? Bien, pues Sonic & Knuckles. Yo creo, chicos, que como juego solo... no sé, es que son 10.000 pelas, ¿vale? Sí. Es que quiero decir, es que es un pastizal. Entonces, como juego solo, yo creo que puede funcionar, pero no creo que sea lo ideal, ni mucho menos. No. Yo al menos no lo habría recomendado en su momento, a lo mejor. No, bueno, lo bueno que tiene Sonic & Knuckles es que es un Sonic, es un buen Sonic, es un gran Sonic, pero es corto. No es un subproducto. Es un producto que son dos, en verdad. Y en su época sí que fue bueno, porque... Pero claro, es aquello que es muy corto, muy, muy, muy corto. No sé. Lo que pasa es que tampoco tiene... O sea, en pantallas y tal, el número de pantallas es la misma. Es la misma. Es la misma. O sea, son 6 pantallas y más... Bueno, si contamos el Hidden Place y, claro, y el último de estos son más. Pero claro, sigue siendo 6 pantallas más. Serían las 12 más 2 secretas, pues las 13 pantallas de que sería el juego completo. Básicamente. Sí, sí, sí. Hombre, la verdad es que al final te queda un juego bastante largo, ¿eh? Además. Claro. Es decir, si lo completas, tienes una cosa con entidad. Ya son 12 pantallas, más secretas, más el final verdadero, etcétera. Ya es un Sonic, ya el concepto Sonic está ahí ya. Efectivamente. Evidentemente, entonces ahí nos encontramos pues una cosa como mínimo, interesante. Pero sí que es verdad que, claro, también cabe la posibilidad de que existiese gente que comprase el cartucho a pelo, ¿sabes? Entonces nos encontramos con un problema. De hecho, hay otra cosa, una curiosidad sobre este cartucho que seguro recordaréis, que es el hecho de que no salió en caja de plástico como nos tenían acostumbrado con todos los juegos de Mega Drive, ¿vale? Sino que salió con una caja de cartón. Que yo creo que resultaba guapísima la caja al final, ¿sabes? Cuando la veías, pero también es cierto que eso ha conllevado a que no existan prácticamente ahora mismo cajas en perfecto estado de Sonic & Knuckles, y que precisamente si las encuentras en perfecto estado, te aseguro, amigo, que las vas a pagar, pero vaya, bien pagadas, ¿eh? Sí, porque, a ver, los usuarios de Nintendo eran eran más limpios, ¿no? Porque es que no conozco. No estoy de acuerdo. ¿No? No estoy de acuerdo, no. Porque precisamente, fíjate que ahora mismo el mercado PAL, Cristian, de compra-venta de videojuegos en la actualidad, el mercado PAL de Super Nintendo está totalmente overrated, quiero decir, está totalmente loco, enfermo, surrealista, precios que se les ha ido de las manos. Que bueno, que a ver, que también es que estás pagando cosas que son difíciles de encontrar, es evidente, y luego cada uno le da el precio que quiere, pero... Estamos valorando cajas de cartón. Es que las cajas de cartón... Hostia. ¿Sabes? A un precio superior casi del cartucho. ¿Vale? Sí. No quiero entrar ahora mismo a discutir si eso es justo o no es justo. ¿Vale? Eso queda fuera ahora mismo de Club Vintage. En algún momento me encantaría poder tratar esto. Molaría hablarlo con gente especializada en el tema. Por supuesto. O sea, desde el punto de vista de un vendedor, que podríamos traer a nuestro amigo Alfon de Sega Saturno y de... Punto de vista de coleccionista. El punto de vista de coleccionista y el punto de vista de fantasía. Normal y corriente que pensamos que valen 20 euros todos. Sí, no, el punto de vista de la fantasía de mucha gente que se piensa que estos juegos pues deberían valer 10 euros. Pues mira, tío, es que si eres coleccionista, las colecciones valen caras, ¿vale? Entonces no podemos pedir a la gente que sea esto tampoco una ONG. ¿Sabes? Es que, ¿vale? Que el precio también se ha ido de las manos un poco y eso es evidente. Pero no sé, es que la gente quiere tener una colección de Mega Drive por 20 chapas. Eso, ¿vale? Es muy difícil. Tío, que estamos en 2013, ¿sabes? Que hace muchos años ya de Mega Drive. Es normal que se haya valorizado ese contenido y que ahora cueste más de encontrar las cosas y, por tanto, cuesten más caras. Es que estamos pidiendo duros a 4 pesetas también. Pues ¿vale? Sí. Total, lo que quería decir era que Sonic 3 and Knuckles, o sea, Sonic and Knuckles salió con una caja de cartón que le daba mucha categoría, pero a la hora de la verdad pues fue un auténtico problema para disfrutar del juego en el futuro, ¿no? Sí, sí, porque de la caja de cartón no se huele ya nada. No. Yo lo tengo, de hecho, pero también os debo reconocer que no está en buen estado. Es muy difícil de encontrar, ¿sabes? Pero a pesar de ello, decir pues que no veas, qué guay, ¿sabes? Ya solo por ver el cartucho, o sea, ver la caja, y además en la edición PAL, quiero decir que salió en negro, ¿sabes? Que no salió como en la versión japonesa, que era portada blanca, sí. ¿Sabes? Yo creo que aquí tuvimos la mejor portada probablemente que hemos tenido de Sonic and Knuckles. Además de que me gusta más el hecho de la portada azul que la portada roja de la Genesis en Estados Unidos. Entonces yo creo que tenemos la mejor portada de Sonic and Knuckles. Sí, entre eso y que el negro siempre da un toque de categoría. Elegancia. A juegos, pues mira. También es el hecho de que no estaba en cartucho de plástico. Bueno, no estaba en caja de plástico por las dimensiones del cartucho. Que esto es una paridad porque el Virtua Racing tenía unas dimensiones de cartucho gigantescas. No o sé, los juegos de Electronic Arts, bueno, Codemasters. Bueno, de todo. Bueno, Electronic Arts tenía sus propias cajas, ¿te acuerdas? Sí, sí. La verdad es que no lo sé, Cristian, pero vamos, yo creo que... daba igual, porque ya sabes que precisamente Electronic Arts tenía sus propias cajas, ¿sabes? Y de hecho, si le hubiese dado la gana a Sega hacer una caja propia para su Sony, pues precisamente es lo que acabó haciendo, ¿sabes? No sé, la verdad es que no me lo había planteado. Un locurón, como una copa de un pino. Pero bueno, Sonic and Knuckles, si os parece bien, podemos continuar diciendo además que también tuvo una campaña de publicidad bastante loca aquí en España. Tuvo un anuncio de estos así muy propios del canal Pirata Sega, ¿os acordáis? Que era una especie de bandos. Muy agresivo de gente como apoyando a Sonic y gente apoyando a Knuckles. ¿Tú de quién eres? Exactamente, era un palo así, ¿no? Era bastante curioso ese anuncio. Y luego las promociones, no recuerdo, la cadena alimenticia McDonald's con sus promociones de Sonic 3. ¿Cadena alimenticia? Dice McDonald's, yo creo que es mucho decir, ¿eh? postureo. ¿Cómo habla el tío? Hombre, ¿cómo habla? Sí, cuéntanos, sí. Cristian, cuéntanos. Pues nada, los regalos que venían con el Happy Meal, que por fin eran de Sonic, porque yo antes no había visto ningún regalo de Sonic. A lo mejor existían, pero mira, no pasaba tantas veces por McDonald's. Y con el Sonic 3 sí que se empezaron a ver, con el Sonic 3 y el Sonic and Knuckles, se empezaron a ver los regalitos. Yo recuerdo de peque de tener eso, el Sonic que iba corriendo, que ¿sabes? Que... El Tails que era un helicóptero, el Robotnik que no se caía, porque pasaba una esquina y no se caía. Sí, estos juguetes, ¿no? Y el Knuckles que nadie lo quería, porque no se sabía lo que hacía. El Knuckles. No me acuerdo. Ah, correr. Buena pregunta. No me acuerdo, la verdad es que no recuerdo qué hacía Knuckles. Pero bueno, teníamos este Sonic 3 and Knuckles. Además, hay un concepto aquí muy peculiar, ¿sabes? Que en Sonic Generations, que para el que no lo sepa, no me gustó nada, me pareció bastante pobre. Critiqué mucho, que fue el hecho de que las pantallas duraban muchísimo, las pantallas en 2D, que ya os aviso que el hecho de que sean 2D no garantiza absolutamente nada. El Sonic and Knuckles, o lo que vendría a ser Sonic 3 and Knuckles, las pantallas que se añadieron con Sonic and Knuckles, quiero decir, si os fijáis, eran súper mega largas, en algunos casos. Teníamos pantallas que podían durar la friolera de 6-7 minutos. Además, creo que era quizás en este juego todavía se aguantaban, pero era inevitable a veces pensar como que se estaba repitiendo en exceso, ¿no? Algunas pantallas. Sí, no, la verdad es que sí, que eran esquemas que se diferenciaban mucho de los otros Sonics. Sonic siempre ha sido un juego que, a ver, no es un juego de correr, como lo dice tanta gente. Tiene sus momentos de... Tiene momentos de correr, pero en realidad es lo que decimos siempre. Es como se te ocurre ir corriendo todo el rato, a lo mejor no haces absolutamente nada. Ahí está. Pero si bien en Sonic and Knuckles ya tiene esos momentos de estar esperando algo, estar moviendo una roca, estar pendiente de... Es como si se convirtiera en un Mario. No sé, a mí me da esa sensación un poco. De bueno, tener yo creo que pensar... siempre ha sido un poco así, ¿eh? Que a veces nos hemos encontrado con momentos lentos dentro de un Sonic, de estar esperando algo. Pasaba en Sonic 1, pasaba en Sonic 2 y, por supuesto, pasa en Sonic 3 and Knuckles. Sí, sí, sí, perfectamente. Creo que es la entidad propiamente dicha de Sony, de hecho. Entonces, de Sonic. Entonces nos encontramos con estas pantallas quizás un poco largas, pero no por ello menos interesantes, porque creo que a nivel técnico pueden ser las mejores que hemos visto en toda la franquicia Sonic. Perfecto. O al menos lo que vendría a ser en Mega Drive, quiero decir. Evidentemente. Perfectamente. Y nos encontramos pues eso con la Murron Hill Zone, la primera pantalla, bastante genial, creo que de bastante entidad además y muy interesante. Sí, a mí me hizo gracia el enemigo leñador ese, el primer boss. Sí, sí, pim pam. Y después el Robotnik este que pues que tienes que saltar obstáculos mientras le pegabas, era bastante interesante ese el concepto de correr y venga, vamos, antes que nos choquemos con algo y atacar. Mientras tanto. Si mal no me acuerdo, luego se repetiría más tarde en algún juego de Game Boy Advance, ese concepto de Final Boss corriendo. Corriendo y saltando. Luego también esta primera pantalla, que para muchos fue como a lo mejor el primer toque con el Sonic. Por alguna razón, mucha gente tiene mucho cariño, tanto que se ha llegado a ver se hizo una especie de proyecto de Sonic 3D. Sonic 3 and Knuckles en 3D. Ajá. Y el primer concepto de la pantalla... todo muy visual, todo lo puedes ver en YouTube. Ah, vale, sí, ya sé de qué me estás hablando. No vale, hay vale. Nada oficial, es un proyecto, un remake en 3D, y el primer concepto era con Murrom Hill. Bueno, es una pantalla muy guay. Es muy querida sí. La pantalla. Sí, sí, sí. No para la gente de Sonic Generations, que decidió poner... No empecemos a hablar de Generations. No empecemos a hablar del Generations. No, pero fíjate, vamos... Ya. O sea, quiero decir, Sonic Generations tomó... pantallas especiales de cada Sonic. Hombre, ¿vale? En teoría deberían ser las emblemáticas, claro. Las emblemáticas, sí. ¿Vale? Entonces, a mí, perdonadme, pero creo que de Sonic 3 quedarte con Sky Sanctuary, por mítica que sea, no es la más mítica, o al menos a mí no me parece la más mítica. No, yo creo que esta Murron Hill es más mítica, creo que incluso Carnival Night Zone, teniendo la cuestión de que no hay ningún juego, ninguna pantalla en Sonic 3, en Sonic Generations, perdón, que fuese de carnaval o de, bueno, de carnaval de tragaperras, podrías haber cogido Carnival Zone y no sé, no entiendo por qué cogieron Sky Sanctuary, a pesar de que sea un temazo loco, pero al final no estaba a la altura. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, la segunda pantalla. Sampolis. Sí, ¿qué pasa, Edu? Lo ves aquí es cuando, si tú no sabes que esto es un juego propiamente dicho. O sea, un Sonic and Knuckles que fuera un juego diferente a Sonic 3. Ya te encuentras lo primero raro, ¿no? Una pantalla con un helicóptero nada más empezar, dentro de un helicóptero, ¿no? La verdad es que es eso, ¿no? Te pones el juego directamente sin saber qué es o es un título nuevo. Te lo comes y dices, qué raro. Ya una pantalla de helicóptero. La verdad es que es bastante espectacular esta pantalla, ¿eh? Sí. Con muchos giros, los botoncitos estos que te proporcionan y te mandan a Cuenca, etcétera. Bastante, muy espectacular. La banda sonora ayuda. Esta canción es muy buena. Y la gravedad. También. Esas cosas, pues esas piedras que suben para arriba, etcétera, etcétera. Y me mareo. Juega mucho en esta pantalla, muchos mecanismos y etcétera, bastante espectaculares. Yo creo que en ese aspecto es más original Sonic 3 que Sonic... O sea, Sonic and Knuckles que Sonic 3. Sí, porque encima el objeto, el interactuar con el escenario, que te vayan cambiando algo, según qué cosas, en Sonic and Knuckles se ve mucho más que en Sonic 3. Por ejemplo, ya hablaremos de la pantalla que viene después, el Sanópolis. Hace Rappel, lo hemos dicho que hace Rappel. En Sanópolis. Igualmente. Sí, pero en esta de Flying Battery tenemos lo que para mí sirvió como fue una iluminación. Por fin tenía una animación Sonic de saltar, de pasar. De las anillas anillas en el techo, pi, el tío ahí se marcaba un viaje, un breaking dance, Tenía bastantes animaciones nuevas, ¿eh? Sí, es verdad. Tenía muchas animaciones nuevas. Y de hecho, Edu, podríamos poner hasta la canción, que creo que es un temazo bastante interesante si lo tienes a mano. Uh-huh. Difícil. Ah, no está a mano. Bueno, no está a mano. Muy bien. Ahora Pedrerol estaría muy enfadado, lo sabes, ¿no? Por haberlo dicho antes. Bueno, estábamos hablando de la siguiente, estábamos hablando de la pantalla de arena. La primera pantalla casi nos encontramos con un nivel en el que tenemos algunos saltos así con estas lianas que tenías que hundirte y salías disparado, ¿os acordáis? Sí. Luego teníamos la pantalla, las cositas estas con el rappel, bastante curiosas. Chula, la primera mola mucho, la segunda también, la tercera ya dices, oye, ya está. Sí. ¿No? Para ya con el rappel. Es como si la de Ice Cap estuviera todo el rato haciendo snowboard. Exactamente, ¿sabes? No. Pero claro, tienes la sensación de que técnicamente no estás haciendo prácticamente nada, entonces te quedas un poco loco. Mm. Entonces, bueno, luchamos contra el golem judío. ¿Sabes? El nombre, quiere decir, es que la... Sí, ya. Vale, los golems son judíos. No, sí. Bueno, que no pasa nada. Total, que quiere decir que nos encontramos con este golem, una vez acabamos con él, nos entramos en la pirámide y empieza una pantalla que es más Castlevania que Sonic, Edu. Sí, yo al principio también decía Castlevania, Sonic o Castillo Embrujado del Mario y Sonic. Sí, ¿verdad que sí? O bueno, sea, y además es que tienes hasta los fantasmas. Tienes los fantasmas que no te atacan, excepto cuando se hace totalmente oscura. Es una pantalla que empezamos... Juegas con los... Sí, con los... Sí. Con los candelabros y las velas, que sí. Ves que están encendidas y cuando pasa un tiempo pues se van apagando. En ese momento que se apagan aparecen fantasmas que te rodean y cuando la luz se apaga totalmente te llegan a atacar. Ahí está. Mientras tanto pues hay en según qué zonas algunos sitios que podemos activar y vuelve la luz a la normalidad y esos fantasmas se van. ¿Podemos subir un momento el volumen, Edu, para escuchar la canción esta que decimos? Tiene empaque Capcom, Edu. Sí, me ha recordado mucho a Mega Man. ¿Es que sí? Al principio me recordaba mucho a Mega Man esta canción. No, pero este mazo, pero locurón. Pues como decíamos, ¿no? Esta pantalla jugar que... Jugar con la luz. Con la luz, con activar las puertas también. Hay unas puertas que están cerradas, entonces tenemos que empujar unos botones, entonces la puerta se abre y tenemos un tiempo para pasar por esa puerta. Tiene muchas cosillas así, empujar unas piedras para que nos podamos mover en el aire o incluso unos tapones que hay por ahí, les damos, los rompemos y se empieza a llenar de arena la pirámide y tenemos que huir antes que el scroll nos mate. No, bendito scroll. Hay bastantes pantallas. ¿Y los mecanismos los hemos dicho? Los mecanismos. Sí, para abrir puertas. Sí. La verdad es que hay bastantes pantallas de scroll, si mezclamos los dos, Sonic 3 y Sonic & Knuckles, porque en la pantalla de agua también el scroll te puede matar, en Sonic 3, por ejemplo. Eso se ha perdido, ¿ves? Y los dobles loopings. Los dobles loopings. O sea, no sé por qué hay doble looping aquí. Sí, en esta pantalla doble looping. Sí, pero mola. Sí, pero mola saco. Y bien, pues podemos pasar a la siguiente si queréis. Mira, otro, la segunda pantalla, ponle un momentito. Sí, esto también. Es lo que decíamos antes de los cambios entre actos. Seguimos con la siguiente pantalla, que era la de la lava. Nos encontramos con los dos siguientes actos, el Lava Rip. Una pantalla a mí me recuerda a la de la mina del 2. No sé si tendréis la misma sensación en algunas cosas. Sí. Es un poco como la mina del 2, con cosas que se van cayendo, se van rompiendo. Aunque luego, más tarde, la siguiente pantalla del Sonic & Knuckles también será muy parecida a la del Sonic 2, ¿eh? Uh-huh. Pero sí que es verdad. Y muy interesante, por cierto, además algunos conceptos como lo que estábamos viendo de la lava, evidentemente lo que estábamos comentando también, que la protección escudo, de fuego. Nos permite caminar por la lava. Nos encontramos también con esas, otra vez con los que vendrían a ser estos instrumentos que nos permiten abrir las puertas y tal. Mm. ¿Sabes? Y bueno, es una pantalla también muy interesante, que además tiene un punto muy guay cuando se acaba la propia pantalla, y es como que se congela toda la lava para convertirse en una especie de mina de, o sea, de minerales, quiero decir, sí, con unos tonos así que pasan del rojo, el marrón y tal, pasan al azul, y eso mola muchísimo. Y además la música empieza a sonar a mineral también. Sí, ¿verdad que sí? Es pantalla de minerales. Pantalla mineral. Sí, totalmente. Lo que vendría a ser el camino que nos lleva hasta el Hidden Palace, ¿no? Hidden Palace, por cierto, que sería otra pantalla también bastante mítica del propio Sonic & Knuckles. Uh-huh. Pantalla fácil, a priori, no sé cómo lo veréis vosotros, pero bastante fácil, más que nada porque todo viene a ser la tontería esta de llevarnos a lo que vendría a ser la resolución de las esmeraldas con Knuckles y tal, pero además sí el enfrentamiento con el propio Knuckles. Pero lo que más mola probablemente sea este concepto de ver al Super Sonic, el cuadro este que vaticina lo que vendría a ser el enfrentamiento del Sonic por el bien de conseguir la esmeralda del caos. Sí, es un detalle que es un detalle que solo te das cuenta la segunda vez que juegas. Probablemente. La primera vez que lo ves, pues bueno, ves una especie de, como eso, como a Robotnik, bueno, no piensas que sea Robotnik, con la esmeralda, ¿no? Y una especie de ente desarrollado con una aureola así como dorada, que bueno, una vez te lo has pasado, pues ya sabes que sí, ¿no? Que es Sonic, y esto mola mucho. Es algo que después veríamos también en Sonic Adventure, con la batalla contra aquellos. Ah, también contra tortugas gigantes. Exactamente. Y muy guay eso también. En fin, el enfrentamiento con Knuckles, pues algo decepcionante, ¿verdad? Bueno, es lo típico. No podemos esperar mucho más, ¿no? La verdad es que tiene unas rutinas que recuerdan mucho a las de Sonic Metallic 2. Sí. De Sonic 2, vaya. Uh-huh, hasta cierto punto sí. Es la típica de que saltas, y si saltas tienes que tener cuidado que no te pinche. No sé, tiene sus cositas. Es el típico enfrentamiento. Sí, contra Nemesis, ¿no? Contra Nemesis. Sí, por ejemplo, incluso Protoman y Mega Man también teníamos un enfrentamiento algo decepcionante, ¿no? Hasta cierto punto. Siempre pasa, ¿no? Sí. A veces creo que esperamos mucho de estos enfrentamientos, pero es que, a ver... ¿Qué quieres? ¿Que los dos se transformen en Super Saiyan y empiezan a tirar Kames? Hombre, sería, mira, Sonic Adventure 2, sería tío. Muy espectacular. ¿Te acuerdas? Madre mía. Sería muy espectacular. Madre del amor hermoso. Sí, correcto. Bueno, pues estábamos hablando, una vez te cargas a Knuckles, vemos la resolución de este elemento Knuckles versus Robotnik, ¿no? Robotnik consuma su traición a Knuckles en esta especie de relación que tenían en pos de acabar contra el erizo azul. Y bueno, Knuckles nos abre el camino hasta la penúltima pantalla. Nos abre el camino hasta hacia este templo que estábamos comentando antes, hasta este Sky Sanctuary. Bastante espectacular, además con el tema este de las nubes, ¿sabes? Que se rescató también en Sonic Generations. Con el asunto además de subir la torre al final, ¿sabes? No sé, tiene cosas bastante buenas. Todo se va rompiendo. También el hecho de que aparece el Sonic metálico. Ah, sí, del Sonic 2, es verdad. Emulando cierto enemigo, bueno, la primera pantalla del Sonic 1, no nos acordamos, el Green Hill, sí. El primer final, pues con la bola, pues ahí lo encontramos. Y luego también encontramos al Robotnik del 2, el Robotnik del 2 de aquella pantalla de las Mantis, que no me acuerdo cómo se llama, Metropolis Zone. Pues volvemos a encontrarnos a Sonic metálico haciendo cosas de Robotnik. De Robotnik. Y después nos enfrentamos al Sonic metálico otra vez y hasta luego, Lucas. Sí, que sí. No es Metaru, no es Metal Sonic, sino que es el Sonic metálico este del 2. Sí. Vale, sí. Tengamos muy claro eso. Bien, pues es una pantalla interesante. ¿Tienes la música, Edu, por ahí? Te pillo otra vez con el pie cambiado, ¿verdad? Sí, lo siento siempre, es que esa es la gracia, que te pille con el pie cambiado. Pero decir que es una de las melodías también más míticas de Sonic & Knuckles, creo. Sí. También decir que el hecho de que estamos ahora hablando de Sonic & Knuckles, pero con Sonic. Exacto, evidentemente. Cambia totalmente, a partir de esta pantalla, más o menos, empiezan a cambiar las cosas con Knuckles. Bueno, a partir de esta pantalla, pero aquí vemos que Knuckles... se tiene que enfrentar dos veces contra Sonic metálico. Uh-huh. Y además es de otro color, ¿verdad, Cristian? Claro, porque se transforma con las gemas en Super Saiyan, si mal no me acuerdo. Sí, claro, es verdad, porque de hecho era como el Nemesis, ¿no? Si jugábamos con Knuckles, el Nemesis, Sonic and Knuckles, el Nemesis era Metal Sonic. En un principio, un MSX, entre comillas, ¿no? Sí, en un principio serían los robots estos de que sueltan Robotnik, que son los robotitos estos chiquititos, pero sí, el Nemesis es, es Metal Sonic. ¡Qué bueno! Sí, además lo comentábamos con Funs antes en el privado del Club Vintage, que hay incluso debate, ¿no?, sobre qué es primero, si la aventura con Sonic o la aventura con Knuckles. Y creo que hay pruebas suficientes a lo largo del juego para ver qué es con Knuckles la segunda vez. O sea, la primera sería la aventura con Sonic y la segunda con Knuckles. A mí el concepto de cronología en Sonic 3 me ha parecido... Sí, mágico, ¿verdad? Mágico. No, pero por ejemplo, si jugamos la pantalla del donde vemos al aldea hasta el huevo de la muerte a punto de salir volando, si lo jugamos con Knuckles no está. Claro. Vale, porque en teoría ya no está, claro, pues es la segunda partida. Sí. Tenemos algunos elementos también que nos hacen pensar que cosas que estaban con Sonic... con Knuckles no están, por lo tanto tiene sentido, ¿vale? Sí. O sea, tiene sentido que la segunda partida sea la de Knuckles. Igualmente, en esta pantalla no es que destrozamos a Sonic el robótico, sino que lo dejamos como desactivado, apagado. Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, si conseguimos las 7 esmeraldas, si vemos el final malo, digamos, de este juego, que no varía en demasía con lo que vendría a ser el final bueno, en realidad, si conseguimos las 7 esmeraldas o las 7 super esmeraldas, insisto, eso no lo hemos comentado, la de las super esmeraldas. Ah, la super esmeralda. Decir que, bueno, básicamente lo único que cambia es que vemos a uno de los robots de Robotnik que después aparece bastante con la aventura de Knuckles. Sí, sí, sí. Con lo cual, otra pista más a añadir a este elemento. Estábamos comentando eso, las super esmeraldas. Cristian, ¿podrías explicarlo tú más o menos? Pues sí, mira, tenemos las esmeraldas del Sonic 3. Que las conseguimos con el bonus que estábamos comentando antes. Las conseguimos con el bonus. De las perlas azules y rojas. Ahí está, las azules son buenas, las rojas son malas, para variar. Y entonces nos encontramos con unas nuevas gemas, bueno, más bien unas gemas, las mismas gemas, pero apagadas, más grandes. Y te vuelves a subir y vuelven a ver otras 7 pantallas más de bonus, más difíciles, con rebotadores amarillos. Que nos hacen volar, ¿verdad? Nos, o sea, hacen, nos saltar, hacen saltar, mejor dicho. Y son un poquito más complicadas y ya con eso pues ya conseguimos tener las 7 Master Esmeraldas, que nos dan habilidades nuevas. Sí. Y eso es interesante también. Eso es interesante. Para Sonic tiene, si mal no me acuerdo, tiene este Hobbin Attack, que esto no, ahora más o menos lo tengo en la mente, pero tenemos también habilidades nuevas para Tails, donde le acompañan unos flikis. Bonita palabra. Flikis, los flikis. O un Knuckles que parpadea de color blanco. Que no sé qué es. Bueno, es el Super Knuckles. Ah, el Super Knuckles. Pero no es tan espectacular. Es que lo que mola del Sonic precisamente es que, bueno, le cambia toda la estética. Quiero decir, le cambia el sprite. Knuckles no deja de ser el mismo sprite parpadeando. Sí, y Tails no deja de volar con unos pajaritos amarillos. Lo único que mola quizás es lo que vendría a ser el sprite este de que se convierten, ¿no? Que tienen cada uno su sprite en el que es como que invocan el poder y mola. Pero tampoco se espera nada espectacular porque solo es un sprite. Claro. ¿Sabes? Entonces no hay más. Pero bueno, teníamos eso y ya podemos pasar, si te parece bien, o si os parece bien, mejor dicho, a lo que vendría a ser el siguiente punto de este programa de Sonic 3 and Knuckles, que vendría a ser la de ACEG, lo que vendría a ser la última pantalla del juego. Yo creo que tiene todos los elementos además para ser casi una pantalla final de Sonic. Parece muy obvio que esto que estoy diciendo, pero a la hora de la verdad no es tan obvio, porque se hizo, yo creo, un grandísimo trabajo en ese apartado para realmente demostrar y enseñar lo que vendría a ser una pantalla con todas las de la ley final de Sonic. Y creo que es una de las más míticas también que nos hemos encontrado. Y si creo, vamos, a opinión personal, yo creo que es la más difícil. Puede ser. No sé que le pides el truquillo o a lo mejor que somos mancos, pero... el juego es un poco regalado hasta que llegas a esa pantalla. Sí, ahí yo es creo cuando que empiezas sí. a echar de menos continúes y vidas. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú cómo lo viste eso, Edu? Pues sí, era la más complicada, sin duda. Es que sin duda, cosas que no te esperas, situaciones que te pierdes y acabas muriendo por tonterías. Se nota que es la pantalla más complicada y tiene que serlo. Sí. Es que tiene que serlo. No hay otra. No hay otra que la que sea la más difícil, la última, evidentemente. Bien, pues no sé si querréis destacar alguna cosita más de esta última pantalla. La verdad es que podríamos estar comentando muchas más cosas. Podríamos estar comentando lo que vendría a ser el espectáculo de ver, por ejemplo, la Tierra en el fondo. Quiero decir, lo que vendría a ser la superficie terrestre en el fondo de la pantalla. Estamos hablando también de esos elementos que comentaba Edu antes, de tener pantallas que nos impulsan hacia arriba con lo que vendría a ser la gravedad y la gravedad que nos lleva para abajo, ¿sabes? Los distintos reboteadores complicados que nos hacen ir a izquierda o derecha. A mí sí me dejas fliparme un poco. Claro. Como igual que en Flying Battery o la penúltima pantalla de Sonic 2, me recordaban bastante la nave de Strider. Esta me recuerda mucho la última pantalla de Strider. Sí, hasta cierto punto sí, ¿no? El planeta detrás. Girando, cosas giratorias, etcétera, sí, sí. La gravedad. Muchas cosas que me recuerdan a Strider en la saga Sonic. Pero son fricadas mías, a lo mejor, pero... Los puede ser, pero... La segunda. Los pero... patines que sales de fuera. ¡Guau! Pero cuidado, que luego a la hora de la verdad tampoco es tan descabellado esto. O al menos no me lo parece tan descabellado. ¿Qué quieres que te diga? Podría ser. Claro. Y menos cuando hemos tenido Strider esta temporada, ¿sabes? Si lo hemos jugado, que... No sé. Sí, sí, sí. Algo sí que me recuerda, no os voy a engañar. Bien, pues si os parece bien, casi podemos comentar lo que pasa ya una vez acabas con el Final Boss, cuando acabas con Robotnik. Un Robotnik, por cierto, bastante espectacular. Bueno, tenemos primero ese Robotnik que es una bola. O sea, la está controlando Robotnik desde la parte derecha de la pantalla una bola. Y tenemos que usar la gravedad para enviarle los propios elementos que está tirando él mismo en el escenario. Una pantalla se puede hacer un poco pesado, un bosque sí. Se puede hacer un poco pesado, pero no por ello es menos interesante, ¿no? Porque tiene cosas guays. A mí me recuerda al Bowser de... ¿De Super Mario World? Super Mario World. Quizás sí, puede ser. El concepto de saltar, de sacar cosillas y tú dispararlas para arriba. Más o menos. Pues sí, hasta cierto punto sí. Luego tenemos el enfrentamiento contra Mecha Robotnik, que es este Robotnik que primero nos ataca con las manos, bastante estúpido, si te lo paras a pensar, y después nos ataca tirándonos el rayo, que el rayo mortal loco este, que también es bastante fácil de esquivar. Y entonces ahora sí que tenemos lo que vendría a ser el último enfrentamiento, que se da siempre y cuando tengas las 7 esmeraldas normales conseguidas. ¿Vale? Si tienes las 7 esmeraldas normales, entramos en lo que vendría a ser la última pantalla. Edu, que si puedes ir buscando la música de puta madre para luego, porque me parece una música también espectacular, nos llevaría a lo que vendría a ser el Doomsday, lo que nos vendría a ser la última pantalla, que llevamos a Sonic volando en Super Saiyan, enfrentándonos contra la nave de Sonic que está intentando robar lo que vendría a ser la Master Emerald. Es brutal, Cristian, me parece brutal. Es brutal, es brutal. Y más como después volvieron a hacer con una especie de remake en Sonic Adventures 2. Lo primero, la primera impresión de la pantalla, aparte de ver a Son Goku volando, pero bueno. Aparte de ver a Sonic volando, es el hecho de que tienes que recoger anillos, porque sabes que va a ser vital. Va a ser vital para la supervivencia de coger anillos, porque es un contador que va quitando. Y ya el primer enfrentamiento contra el bicho, ves que es un bicho que no le puedes ganar a hostias. Le tienes que ganar dirigiendo los misiles, no los misiles que van dirigidos a ti, se los tienes que dirigir a la cabina. Tienes que hacer la trampa de guiar los misiles a la cabina. Y encima, después de eso, y teniendo en cuenta que ya te quedan pocas anillas, empieza una persecución contra Robotnik en la que lleva un bicho, este bicho que ya parecía que se eliminó del Sonic 3 cuando juntabas los cartuchos. Este es el final boss del Sonic 3. Pues se ve que él con la gema, con las manos, y tienes que ir a dañarlo y que no te caigan los de esto, porque al final lo que hace es restarte tiempo, y si te quedas sin anillas, Sonic se convierte de nuevo en normal y cae. Y muere. El musicón, Edu. En fin, un musicón bastante espectacular, un elemento. Edu, tú esta pantalla no la habías visto nunca, ¿verdad? No, no llegué a verla, ¿no? ¿Qué te pareció? Bastante espectacular. Espectacular. Esto, si lo hubieses visto en el momento, habrías flipado mucho. Hombre, más. Claro, claro. Pues yo cuando lo vi en su momento me quedé pero a cuadros. Y además es que no lo sabía, ¿sabes? Yo el tema este de Sonic and Knuckles sabía que evidentemente había más pantallas, pero no sabía que había un final extra. Cuando vi esta pantalla, me quedé a cuadros, porque me pareció un espectáculo. Y además era como el fanservice que todo el mundo esperaba, ¿no? Sí, sí, sí. Espectacular. Maravillosa. Maravillosa. Y bueno, y una vez acabado esta epopeya magnífica, que es Sonic 3 and Knuckles, pues nos encontramos con el final del título. El final que ¿Qué queréis que os diga? Técnicamente no hay casi ninguna diferencia en conseguir las 7 super esmeraldas o conseguir las 7 esmeraldas. Sí. Más allá de que eres Hyper Sonic, Hyper Knuckles o Super Tails. Y si mal no me acuerdo, me parece que salió una animación de Knuckles esperando, con la, como agradeciéndote o algo, ¿no? No, en realidad no. Te encontrabas al final, si conseguías las 7... Sí. Si no conseguías las 7 esmeraldas normales, el final era que no llegabas a Doomsday. Y era como que Sonic perdía la esmeralda y la recuperaba Robotnik, ¿vale? Sí. Pero bueno, eso no le impedía a Sonic recuperar la esmeralda para ponerla en Angel Island, ¿vale? Sí. Entonces, la segunda era, si conseguías las 7 esmeraldas, conseguías la esmeralda, la llevabas a Angel Island, veías todo el final del juego y en los créditos cambiaba. Al final de los créditos salía ese robot Robotnik, que era como del rollo sigo vivo, ¿vale? Sí, sí, sí. No has acabado con todos. Bien, la diferencia entre eso y el final... bueno, radica en que al final del final, bueno, consiguiendo las 14 esmeraldas en total, nos encontramos el logo de Sonic 3 y los tres personajes como en una pose normal. ¿Sabes? Y es como, joder. ¿Qué más querías? Pues vaya. No sé, pues algo, Cristian, porque me ha costado aquí mi sudor y lágrimas y no ha servido para nada. Bueno, pero tienes un Sonic más rechulón. Es discutible, ¿eh? A mí el Hyper Sonic no me gusta más que el Super Sonic. Más rechulón, no sé. Son más colores. Son más colores. Más cromático, más cromático. No sé. Un poco extraño. En todo caso, eso es su Sonic 3 and Knuckles. Sí. ¿Esperabais más? ¿Esperabais menos? Yo creo que los dos juegos juntos son bastante interesantes, ¿no? Pero por separado, pues es un poco discutible. Yo como radical de Sonic, lo típico que dices, ¿no? Los dos juegos juntos, bueno, yo no le pondría un 10 porque soy así de gilipollas. Pero vale, es un juego 9. Para mí, mejores son los Sonic 1 y Sonic 2, pero en mi opinión personal. Pero sí, es un juego completo, es un Sonic de la ley, o sea, es un Sonic, bueno, la unión de estos dos cartuchos hacen un Sonic completo, hay... Sonic entretenido. Y... Hay algunas informaciones que hablan que de la posibilidad de que Sonic 3 and Knuckles saliera junto en Japón, ¿vale? O sea, lo que es el resultado final de ambos juegos saliese al final junto en Japón. En un mismo cartucho, o sea, el lanzamiento de Sonic 3 fuese todo el concepto junto, pero al final se deshecho, parece ser. Pero en realidad es un poco extraño, no sé, es que yo creo que la jugada les tuvo que salir bien sí o sí, evidentemente, pero no me extrañaría que, a pesar de que el resultado final sea bueno, Edu, quizás esto les repercutiese de alguna forma negativa, porque era un poco, jugar a ser Dios. Es muy arriesgado hacer que la gente se compre dos productos a ese precio y hacer el producto entero así, de esa manera. No sé. Es que no lo veo, o sea... Te puedo decir, por ejemplo, que Todo Sega, que viene además de Hobby Press, gente de Hobby Consolas y tal, ellos lo veían estupendo. Eso no es nuevo. Que Hobby Consolas viese algo así estupendo no es nada nuevo, ¿no? No. Pero sí que sé de buena tinta que Mega Sega y Superjuegos no lo vio tan bien. No, hombre, era normal. Vale. Me gustaría poder tener acceso a esas revistas, pero la verdad es que no he tenido acceso a ninguna de ellas. Sí, pero... Pero sé... que Superjuegos analizó Sonic and Knuckles como un accesorio, sí, no como un juego, ¿vale? Entonces eso ya nos da un poco a pensar de lo que podía pensar la gente de Superjuegos de este Sonic and Knuckles, ¿vale? Porque al fin y al cabo, ya os digo, aquí el problema está, más allá de la calidad del título, en el hecho de que realmente estás pagando dos veces por el juego, ¿no? Sí, sí, estás pagando dos veces por un juego completo. Y eso, pues quieras que no, te acaba suponiendo, como mínimo, duda, como mínimo. Más allá de eso, Edu, no sé qué pensar, pero como mínimo, duda. Sí, dudo, es que es difícil, porque es que ves que los dos productos por separado pueden llegar a dar más y te encuentras por separado y es que no, por separado es que nota le puedes dar a este juego. Por separado, pues te voy a decir, por ejemplo, que Todo Sega le puso un 91 y dijo que Sonic and Knuckles un 91 y dijo que Sonic and Knuckles como juego solo tenía suficiente entidad para venderse por separado de Sonic 3, ¿vale? Un tema que yo como mínimo lo voy a ver discutible. Es discutible. Que tenga calidad el título la tiene, pero que son 9.000 pelas, ¿eh? Sí, sí, sí. 10.000 pelas en la época, ¿eh? Que era una pasta, ¿eh? Era duro, era duro. Digamos además que todo Sega usaba casi... Mira, esto es un extracto de Hobby Consolas que dice: los que hayan disfrutado de él, de Sonic & Knuckles, descubrirán que sus viejos juegos pueden convertirse otra vez en nuevos. Es una especie, es como la excusa que usaron para vender este título, ¿vale? Y de hecho la propia publicidad de Sega, que era el momento este de las campañas publicitarias de bienvenidos al próximo nivel, ¿sabes? ¿Os acordáis, no? Sí. Era del palo eso, móntatelo a lo grande, y hablando eso, lo que vendría a ser la fusión de los juegos de Sega gracias a la tecnología Locon, ¿no? Que era como la gran excusa para venderte este título. Era la época Sega de te prometo esto. No, y te además, prometo un... Recordemos que en ese mismo momento estaba saliendo un tal Dynamite Heady, ¿sabes? De Treasure, que claro, que a lo mejor tampoco tenías tan claro con qué te ibas a hacer en ese momento. Hombre, era una época y un Virtua Racing. Sí, también, y Super Street Fighter 2, ¿no? Claro, es que el catálogo de Mega Drive en ese momento estaba calentico. Estaba muy loco. Muy, muy loco, muy, muy loco. Pues os quiero, estoy buscando en todo Sega lo que vendría a ser una de las cosas que a mí me dejaron muy loco, porque ya sabéis que yo del Barça, yo y el Barça como que no. Y leyendo todo Sega, el análisis de Sonic & Knuckles, tiene un comienzo que dije, madre del amor hermoso, ya era lo que me faltaba por leer. Y estoy aquí buscándolo, porque vamos, ya os digo, lo ponían por las nubes el juego y no tenían ningún problema en recomendarlo y venderlo como eso, ¿no? Como un gran título que se podía vender tranquilamente por separado del propio juego. Empieza algo así como del palo: si el Fútbol Club Barcelona es más que un club, podemos catalogar a Sonic como algo más que una mascota, ¿sabes? Y dices, tío, has metido el Barça por la cara, pero por la cara, ¿sabes? Sí. Sin ningún tipo de problema, Edu, has metido al Barça aquí por la cara. Y además era gente de Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte no tiene sentido tampoco. Es que... Vaya chorrada, es tío. Una chorrada muy bestia. Era todo Sega. A mí me gustaba, yo era fan de todo Sega. ¿Eras fan de todo Sega? Me gustaba, Cristian, más Mega Sega, pero todo Sega era como más happy todo. Sí, todo. No, hombre, claro, el mundo del además, hobby. No, por... no ponían mal a nadie, ¿sabes? No, uy. Todo no. Era maravilloso. Y siguen igual. Sí. Mira, lo tengo aquí. Del mismo modo que el Fútbol Club Barcelona es más que un club, Sonic es mucho más que una mascota. Vale. Vale, ya. Estupendo. Os voy a leer también eso que os comentaba de Sonic & Knuckles. Esto es la opinión final, ¿vale? Sonic & Knuckles no es un cartucho corriente, no solo por su extraña forma, sino porque para poder comprender... hay que examinarlo detalladamente. Por un lado, Sonic & Knuckles como juego es más que otros Sonic, ¿vale? O sea, todo es maravilloso. Es decir, su desarrollo, argumento y aspecto gráfico coinciden plenamente con Sonic 3. No es que nos parezca mal, la fórmula ya ha demostrado su validez, pero es que ya empieza a repetirse demasiado y las diferencias entre un Sonic y otro no justifican el desembolso. Otro tema que el ensamblaje de cartuchos, las posibilidades que esta opción abre son enormes. Atentos a las sorpresas por parte de otras compañías. Pues... acaba, posee entidad propia como juego y además se pueden conectar los demás Sonics. Genial, 91, ¿vale? O sea, es como del rollo que el autor sabía perfectamente cuál era el problema de este título, pero le daba igual. Sí. Le daba absolutamente igual. Le ponemos un 90 porque es un Sonic. Porque es un Sonic, exactamente. Pero el tema ese de atentos a las sorpresas por parte de otras compañías... Era ese momento de Sega. Atento a las sorpresas, atento a la 32X, atento a la Mega CD, atento... Sí, pero ¿qué esperaban? ¿Que el Locon este lo usaran otras empresas o algo? Como el SVP. Sí, ¿no? Vaya. Era momento de esperar. Sí, de esperar, y aún estamos esperando, evidentemente. Bien, pues chicos, pues esto ha sido Sonic 3 & Knuckles. Creo que, como bien decía Cristian al principio, es un programa, es un juego... Bueno, es un programa, es un software que con el tiempo la gente ha recordado muchísimo... Pero por otra parte también pienso que vistos desde la perspectiva de los juegos por separado quizás son algo menos espectaculares de los que podíamos esperar, ¿no? Visto desde la perspectiva de un niño de 11 años... Es triste. Es triste. Es una perspectiva triste, pero sí, la verdad es que sí. Que es como un concepto que hoy en día estaría, pero vamos... Juzgado de guardia. Sí, ¿no? Sí, en todos los foros estaría a reventar. Sí, sí, te señalarían con el dedo. Sí, sí, sí, totalmente. Y si los comprases los dos serías el tonto del pueblo, pero probablemente. Pero eran otros tiempos. También es interesante ver que eran otros tiempos, ¿no? Y que quizá no lo vimos así en su momento. Y eso también es interesante, ¿sabes? A la hora de ver el producto desde un prisma de 2013, evidentemente. Hombre, evidentemente muchas cosas las veíamos de otra manera en aquella época, ¿sabes? Y este Sonic Knuckles es el ejemplo, claro. Donde nos fiábamos a lo mejor de lo que decían las revistas y te encontrabas esto, ¿no? Que igualmente no es un gran juego, pero... En fin. Chicos, si os parece bien, podemos pasar ya de este Sonic 3 & Knuckles y nos vamos a despedir el programa de hoy, de este Club Vintage de hoy, para hablar de lo que vendrán durante las próximas semanas. En fin, amigos, no hemos anunciado los tres juegos que vendrán porque ahora viene, precisamente hablando de tres, viene el E3 y la verdad es que vamos a tener mucha faena durante esta... Bueno, vosotros no, yo sí. Vamos a tener mucha faena durante esta semana, así que de momento no nos vamos a mojar a decir que el próximo será Final Fantasy IX porque puede serlo, es muy probable que lo sea, pero no nos queremos arriesgar. Entonces, no sabemos qué ocurrirá la semana siguiente, en el próximo programa, mejor dicho, pero ante la duda, mejor no anunciamos nada y esperamos. Sí, sí, será, ¿vale?, lo mejor. Así que de momento lo dejamos así. Amigos, eso, E3, creo que va a ser una semana muy movidita. A los que os gusta el videojuego, más allá del juego clásico, evidentemente, creo que va a ser una semana muy movidita y creo que va a ser muy interesante. Estaremos desde Arcadia Gamers, evidentemente, hablando de ello. Creo que el miércoles, Edu, si no me equivoco, o jueves, hacemos un programa especial, ¿verdad? Sí. Y evidentemente ya, desde mi punto de vista, o sea, desde mi persona, os recomendaría a Mundo Gamers, que también estaremos allí con la actualidad del videojuego, y en el MG Podcast con dos programas, uno el martes y otro el viernes, hablando de lo que vendría a ser toda la novedad, todo lo que suceda en tierras angelinas. Así que sin más, amigos, casi que nos vamos. Cristian, ¿qué esperas de la nueva generación? Maldita sea. No sé, yo lo único que espero es escuchar a Chache hablar de nuevo E3. Sí. Debe ser la polla. Oye, vente el miércoles a Arcadia. No, que tengo cosas que hacer. Bueno, intentamos hacer para que puedas venir. ¿Te animarías, Cristian? A las 10 de la noche. Bueno, no sé, no sería la primera. No. Hombre, yo si viniese, si tú vinieras... No creo que pueda. Que te den. Vale. Amigo Edu Polonio. Buenas noches, estaremos a ver pendiente de qué pasa en el E3. Sí, exactamente. Con Xbox One, con esa PlayStation 4. Según van saliendo nuevas noticias de Xbox One, Edu... Más odio hay. Sí, o sea, no me extraña, madre mía. Veremos qué ocurre. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que agradece que estén aquí. Recordarles lo de siempre, disfruten de los videojuegos de ahora, disfruten de los videojuegos del pasado y disfruten de los del presente, ya que sin ellos evidentemente no tendríamos cosas a lo largo de los años como el Club Vintage. Sin más, nos vamos, muchas gracias, y lo he dicho, nos vemos en unos días, nos vemos aquí en el Club Vintage. Muchas gracias y adiós.